Bueno, buenos días. Bienvenidos. Hoy no estoy solo, ¿eh? O sea, hoy hemos conseguido que haya gente aquí. Hola. Hoy lo hemos conseguido. Buenos días, hemos venido a tu rescate. Sí. Bueno, a nuestro rescate, que tú el otro día estabas, ¿eh? Hubo Cierto, uno que se quedó ¿verdad? sobao, otro que no, esto, en fin. Pero bueno, ya hemos vuelto. Lo primero que quiero decir es que llevamos días sin hacer programa. Vamos a hacer cambios en cuanto a horario y en cuanto Estructura. a estructura, pero sí que es cierto que lo haremos un poco y lo anunciaremos, por así decirlo, cuando ya tengamos hecho todo el tema aquí con la radio. O sea, ya lo tengamos atado, lo hablaremos, más que nada para que nadie se piense que nos lo estamos saltando ni nada parecido, porque si no, luego la gente, pues eso se lo piensa también normal, quiero decir. Así que bueno. Hoy, como veis, está Quique con nosotros. Muy buenas, ¿qué Muy tal? ¿Cómo buenas. estamos todos? Está saludando con la mano, que es una cosa Hombre, que en la tele queda muy en la bien. tele queda bien, pero aquí ya no tanto, tengo, ¿eh? compa tengo Aquí no se compañeros nota. también, hay que ser Bueno, amable. Hay... tenemos una compañera nueva. Bueno, tenemos una compañera nueva. Bienvenido. Puedes hablar, a ver si alguien te reconoce, pero vamos, no creo, ¿eh? Es Te que lo olvidas. dices por mí, ¿eh? Hombre, claro, por ti. Ah, sí, soy nueva. Eso Entonces, es nueva, nadie me encima reconoce la voz. como tengo la voz todavía un poco así, lo mismo no me reconocen ni piensan que soy nuevo. Claro, eres un poco sabida, ¿no? Soy De un poco repente. Manolo, ¿verdad? En fin. Pero sí, he vuelto, estoy Ha aquí de nuevo para dar vuelto. mucha, mucha guerra. Y bueno, también tenemos a Alba, que Alba no es nueva. A Alba Hola. la conocéis ya. Pero bueno, también De lleva un hace tiempo días. desaparecida, digamos. Nos hemos hecho de rogar un poquito. Sí, Sí, pero la bueno, todo lo bueno cosilla. se hace esperar Para que no también, se es pierda el verdad. amor ese, pues un poquito Sí, se hacen de de cariño. Hoy estamos en plan reunidos como la pequeña familia de la radio. Sí. Esa, es un Sí, porque poco... además somos el programa que más cambios hemos hecho, que más de horarios, de De todo para estructura. poder estar Sí, juntos. sí. Todo. Qué buena. Eso es una prueba de amor. Qué Sí, bonito. exactamente. Esto es como una comida familiar de repente, ¿no? Algo Un así, domingo. exacto. Sí, sí. Algo Claro. así. Bueno. Entonces, ya os digo, lo que es el cambio ya lo veréis próximamente, porque lo diremos próximamente, Lo anunciaremos en los siguientes ya lo programas. anunciaremos como debe. Y bueno, hoy, ¿alguien quiere dedicar el programa? Yo es que hoy vengo con dedicatoria. Pues Adelante. yo quiero Venga. dejarte tu espacio Yo para que también. puedes Venga, dejarme mi hoy lo espacio. dedicas tú. El próximo día Vale. a Kike, el próximo día así. Hoy voy a dedicar el programa. Voy a dedicar el programa hoy, bueno, para el que no lo sepa, el otro día estuve viendo el preestreno, me invitó el director a ver el preestreno de Miau, la nueva película de Ignacio Staregui, y hoy coincide, coincidencias de la vida, es el cumpleaños de uno de los actores, que Agustín Martín Chueca, hoy es su cumpleaños, así que bueno, lo vamos a felicitar desde aquí, que bueno, yo tengo la intención, la sana intención de que algún día venga aquí. Y nos cuente, porque aparte de ahora ser actor a nivel nacional, ya ha hecho sus pinitos en la tele, haciendo, bueno, no sé si vosotros llegasteis a ver alguna vez Qué viene el lobo. Había un programa que se llamaba Qué viene el lobo. Yo lo he visto alguna vez, pero era muy enano, ¿eh? Sí, es que es un programa que era antiguo. De hecho, es un programa que estuvo presentando en su momento el actual concejal, el concejal de Cultura y A Espectáculos. tanto no me acuerdo llegar, pero... Y bueno, luego lo presentó, pues, no diré, no me acuerdo ahora, que presentó también el 1-2-3 hace poco, Sí, con ese ciclo he llegado a La ver. Rodera, Ese. y también el actual concejal de festejos y cultura y demás. Y bueno, pues hoy es su cumpleaños y bueno, os lo voy a dedicar y a ver si vienes un día y nos cuenta. Fernando Ribarés fue el que estuvo en esto, que estuvo también el otro día con el alcalde y demás, luego lo comentaremos. Y bueno, ya sabéis, yo voy a hablar hoy de Miau, de la película Miau, y los demás, pues, que nos expliquen de qué van a hablar hoy. Bueno, pues yo voy a hablaros hoy de Las Vegas Lights, que me imagino que no conoceréis este gran equipo. Es un equipo de fútbol, ¿vale? Un Pero equipo es de un equipo de fútbol. fútbol con unas peculiaridades bastante guays. Y es que se dedican a promocionar la cultura a través del fútbol. Oh. La cultura al menos de la ciudad, de Las Vegas. Sí. Que muchos pensarán, oh, juego, dinero ahí, pasta, Sí. Claro, pues hay algo más también. Resacones Resacones. también. Hombre, ¿Quieres también. comentar tú algo No, de... Por suerte no he tenido ningún daño todavía. Bastante tengo con los de aquí como para irme allí. Para irte allá, ¿no? De todas maneras, hay que contar que bueno, que muchas veces no se asocia el... Bueno, luego lo hablaremos, pero muchas veces no se asocia el fútbol a, claro, a por, determinadas por eso, cosas. Claro, es una de esas veces que extraña el... Y viene bien. El meter algo de fútbol con cultura. Sí. Pero la verdad es que es una relación que yo no me hubiese esperado. No suelen ir, no suelen ir muy unidos. Yo tampoco. Pero para nada, ¿eh? No suele ir de la mano, no, es algo que no... No, no, no. Pero vamos, en que lo vi me chocó tanto que dije, creo que tengo que hablar un día de este equipo en la radio. Bueno, Alba, ¿hoy de qué nos vas a hablar? Pues yo hoy voy a hablar sobre un libro de una, bueno, escritora y ensayista india que se llama Los espectros del capitalismo. Y lo voy a dejar un poco en el aire porque la verdad es que lo quiero tocar cuando toque un poco la sección. Entonces le voy a dar paso de, bueno, nos el turno de palabra intriga. Exactamente, a mi compañera Elena. Bueno, pues yo hoy vuelvo, aunque antes de, o sea, cuando ya estuve antes... Ya hablamos del tema de toros y tal, hoy vuelvo a hablar de la manifestación antitaurina que fue hace 2 semanas en Zaragoza. Y aunque no pude ir porque estuve mala, pues sí que he estado recopilando información, he estado viendo y bueno, quería hablar un poquito de ese tema y sacarlo un poquito a comentar y a debate, por así decirlo, porque una vez más, dentro de un acto animalista, por así decirlo, pues vuelve a haber diferentes opiniones y comentarlas un poquito para ver qué opinión nos acerca más. Nada, que le estaba... No, sí, es que, José, sí, vale, no. Gracias. No. Es una gozada volver no, a la radio no, así. Estaba deseando. A ver, voy a explicarme, es porque me estaba preguntando, que la pregunta espero que no tenga que ver con que no se nos está oyendo, me estaba preguntando, José, si hoy vamos con retraso. Y claro, no sé si vais con retraso porque habéis empezado tarde, que hemos empezado 3 minutos tarde, o si es que no nos está oyendo y llevamos aquí un rato hablando. Pero bueno, espero que sea. Vamos porque, a esperar que sea lo primero, a ¿sí? A ver, 4 minutos hemos empezado tarde, pero yo entiendo que nos oye. Lo que pasa es que, claro, me estaba preguntando, digo, pues no sé si responder. Bueno, ¿quién quiere empezar hoy? Venga, aquí, que sácanos ahí la cultura pues y el fútbol, porque a mí me has dejado ahí con... Eso ha sido sí, ya como sí. Una espinita de misterio, sí, sí, ¿eh? Sí, exactamente. Bueno, pues... Saca el pergamino. Vamos, sí, voy a sacar... Es que tengo aquí un pergamino donde tengo unos pocos datos apuntados. Se ha sacado pergamino un folio todo, que parece que tiene 100 años en folio. Un pergamino que venía de la semana pasada... Encima es súper guay porque tiene letra de médico. Qué pena. Bueno, sí, sí se puede ver porque le voy a echar una foto mientras vas a que echar una foto. Y además, habla de vosotros. Aburriéndome un día en casa le corté los pelillos. Las esquinicas y se ha quedado ahí como un papel muy majo. La tenía que haber quemado así por los laterales, como cuando éramos claro, jóvenes o y le escribíamos café, cartas. ¿No? Claro, alguna quemadura ahí de cigarrillo. Y luego con un cuadrico lo ponemos ahí en la pared, ¿no? Esto es el pergamino de tal. Bueno, bien. Bueno, te he puesto lo que me has pedido, ¿eh? Te he puesto canción... Me has puesto una canción del... Pero yo no oigo la canción del... Pero se la habrás puesto flojita. Hombre, le he puesto flojita porque estabais sí. Hablando. Ah, no, vale, vale, digo. Si quieres, si quieres la te piso a ti. ¡Wow! Mientras... ¡A tope! Bien, pues bueno, está sonando una canción de Elvis, Always on My Mind, porque como hemos dicho, voy a hablar de Las Vegas Lights. Las Vegas Lights es un equipo de Estados Unidos... Fútbol europeo, no fútbol americano. Sí, que allí es soccer y, claro, y allí el fútbol, y el fútbol americano. Es lo que el fútbol americano para nosotros. Es otra cosa un poco extraña también. Sí, bueno, a ver, son ellos, tampoco. Sí, no, por eso, porque me resulta curioso. Es un equipo de fútbol que se fundó el 11 de agosto de 2017, o sea que tiene un año y poco. Sí, no lleva mucho. Claro, y juega en la liga USC Pro, que es como la segunda, tercera liga. Sí, la segunda, la tercera división, sí. ¿Vale? Y su sede, obviamente, es en Las Vegas. Este equipo, pues, juega con un tipo de reglas de la ciudad. Permite decidir a sus socios el nombre del club, por ejemplo, ¿vale? Ya, o sea, ya partiendo de que es un equipo que juega a favor de toda la comunidad de la ciudad. O sea, todo el mundo puede decidir las normativas de este club, cosa que mola bastante. Me parece algo muy interesante. Porque ¿sí? Si ya que es algo para la ciudad, pues oye, merece un poco de opinión. Van a actuar mejor que nuestros partidos políticos actuales, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. Y obviamente es un club repleto de luces de neón sobre todo, de música y de mucha cultura de la ciudad. Para empezar, tienen un DJ, que a mí esto me flipó, tiene un DJ en el vestuario. ¡Qué guay! ¿Vale? Un DJ en el vestuario que aparte va poniendo canciones típicas de la ciudad. O sea, ya para que todos los jugadores... Estén motivados, pero aparte se metan de verdad, o sea, o que sientan la ciudad, ¿no? Lo que, la historia que ha habido, luego ya igual ponen tipo Máxima FM y en plan, ¿no? Pero... Ya sabes, luego a saber. Sí, pero claro. que es, yo creo que es un poco que sepan lo que representan, es decir, claro, que están jugando por la ciudad y por entonces la es ciudad, como... Entonces pues... estamos poniendo cosas de la ciudad con un DJ, o sea, que también estamos mezclando un poco los tiempos de ahora con lo antiguo. Sí, que pero, al final es cultura, vale, o sea, pues, la música. Pero vale, es me confirman que no se está oyendo nada. O sea, estamos grabando, pero no se está oyendo. O sea, bien. Vale. O sea, que haya tocado eso, que cogérselo, anda. Que, ¿y en el streaming tampoco? Que no, que ¿sí? Conmutador en auto. No, me acaban de preguntar. Chicos, los efectos en directo. Quien lo ha tocado, Dios sabe. Bueno, sí, si no, tampoco nos están oyendo, o sea que... Vale, no, sí, lo estamos, bueno, me pero imagino lo estamos que grabando. Grabándolo, pero vamos, quien lo haya tocado me hace mucha gracia. Muchas gracias, bienvenidos. Otro día más. En fin, quien lo ha tocado, pues Dios sabe. Bueno, de todas maneras, bueno, para el que nos esté escuchando ahora, gracias a José hemos descubierto que alguien había tocado... una parte importante. El auto. Lo bueno es que, como se está grabando, entiendo que luego quien lo pueda lo puede oír. Si lo escucha todo el mundo. Y luego, además, otra cosa que nos hemos dicho antes de que siga es que ahora vamos a tener repeticiones del programa, con lo cual el que no lo pueda oír hoy lo puede oír otro día o lo puede oír descargado o grabado. Nos puede poner en bucle con el streaming todo el rato. Claro, así que no pasa nada. Yo me volvería loca, así que, bueno, la verdad. Puedes continuar, que después de esta buena, ¿sí? Yo no me voy a... Yo si quieres sigo, ¿eh? No, sigue, por eso. Bien, pues lo que os decía, un DJ en el vestuario, mola, motiva, hay cultura, la mascota del equipo, esto yo creo que lo podéis deducir, ¿quién es la mascota del equipo? No, no tenéis ni... Yo es que apostaría por una ficha de casino o alguna cosa así, ¿sabes? Pues... sería feliz. Casi, luego hay algo relacionado con eso, ¿eh? Hubiera estado pero divertido. Sigue siendo un animalito, ¿no? La mascota del equipo es Elvis Presley. Bueno, un animalito, sí. Un animalito de dos patas. Para llevarlo a casa y cuidarlo. Claro, el rey del rock, el eterno rey del rock. Elvis Presley es la mascota del equipo. Y aparte, cuando comienzan los partidos, ya no solamente sale Elvis, sino que sale Johnny Cash también en una moto por mitad del campo. Van poniendo canciones de ellos. Sí, puede. Los dos en Las Vegas significa ya un poco de muerte, pero... muerte o destrucción, una de dos. Sí, la verdad es que menos mal que son dos mascotas y no son los de verdad, que si no... También es verdad. Podría pasar cualquier cosa por ahí, ¿no? En fin. Pero vamos, que salgan los dos cada vez que comienza el partido con canciones de ellos. Ya solamente la imagen, recordar sobre todo a críos pequeños que empiezan ahí, que les gusta el deporte y todo. Mezclarles un poquito también... el tema de dos grandes figuras, sobre todo de ahí, de Estados Unidos, ¿no? De la música en Las Vegas, pues hombre, está muy guay también. Está muy bien, sí. Luego también tiene una iniciativa, y esto es uno de los puntos majos también por los que me apetecía hablar de esto. Tiene una iniciativa llamada The Pink Scarf, que consiste en regalar una bufanda rosa en los partidos... los partidos que juegan en casa, a todos los socios, ¿vale? Y tratan de juntar a toda la comunidad de vecinos de Las Vegas. Da igual la etnia, o sea... Si Las Vegas es enorme, es decir... Es enorme, sí, pero todos los socios, todos los que hayan comprado el abono del club, que por cierto son bastantes, todos los que han comprado el abono y van a los partidos en casa, se les regala una bufanda rosa, escogiendo el color rosa como el color de la unión, para unir a toda la comunidad sin que haya ningún tipo de problemas. Como los típicos anuncios que salen del fútbol de sí. No, say no to racism, que salen ahí jugadores de todos los equipos, blancos, negros, asiáticos, latinoamericanos, pues lo mismo aquí, solo que ya unen todo lo que es el tema racial con el tema de orientaciones sexuales, porque sigue habiendo muchísimo, por desgracia, sigue habiendo muchísima homofobia ahí en Estados Unidos, toda, por desgracia, muchas veces, o sea, en muchos sitios queda. Entonces, la alcaldesa de Las Vegas decidió que el color rosa sería el que uniría a todos en el equipo, y que cualquier persona que hiciera algún tipo de comentario o montara algún escándalo en contra de alguno de estos temas, automáticamente estaría expulsado de los socios. Y me parece una iniciativa muy guay, porque qué mejor sitio que, por lo menos allí, ¿no?, de un evento deportivo que para ellos es lo más de lo más, para poder concienciar a la gente y poder unirlo. También hay que decir que, bueno, lo estaba viendo ahora en Wikipedia, que es un equipo muy, muy, muy ecléctico en cuanto a jugadores, porque siendo un equipo de fútbol de Estados Unidos, hay muchísimo mexicano, de hecho hay más mexicanos que... Hay algún, creo recordar, algún uruguayo, creo que acabo de ver, y hasta un japonés. O sea, sí. Que tienen que normalmente muchas veces, sobre todo en equipos, aquí porque igual tienen más pasta y demás, pero normalmente equipos, y sobre todo en equipos de segunda, se suele tirar de siempre gente... Siempre de canteras. De canteras, de o de gente locales, de... Sí, o gente del pueblo, o de la ciudad en este caso, pero aquí lo tienen... Sí. O sea, con fichajes y todo, pero gente que no han ido a fichar... americanos y tal. Y más ahora que en Estados Unidos ha traído la moda de contratar a jugadores ya más mayorcicos de Europa y monopolizar con jugadores de Europa todo por eso, la por eso liga te digo. Estadounidense. Entonces esto también la verdad es que está bastante guay. Además estamos hablando de un país cuya reivindicación a la tolerancia en este caso suele ser bastante nula en muchísimos medios, sobre todo medios deportivos, quiero decir. Sí, es algo importante. Y sobre todo, además, después de estos últimos años donde ha habido tanto problema por los tiroteos a gente negra... O sea, sí, todo el problema racial que se ha visto envuelto en Estados Unidos, también con las políticas que han ido emergiendo. Claro, bueno, y ya... Políticas súper peligrosas, sí. Claro. Iba yo por esos tiros, claro, exactamente. Sí, es que tienen un presidente como lo tienen. O sea, esto es darle una bofetada. Claro, en realidad, claro. Y que aparte la alcaldesa sea la primera que diga, no, yo quiero hacer la iniciativa de la bufanda rosa para unir a todos. Claro, el rosa también... a favor de la mujer, quiero decir. Sí. Al final todo está pensado y todo claro, va por tiene algo. Tiene todo una lógica, o sea... A mí me pareció por lo menos una iniciativa maravillosa. A mí también. Y más allá. O sea, quiero decir, en todos los sitios me parecía guay y creo que también se debería traer aquí. Exactamente. Eso mismo estaba pensando ahora. Que siendo que son cosas que, sobre todo la juventud, sigue mucho, que son sus ídolos, igual que en la música, igual que los cantantes. Es decir, yo creo que en ese sentido todo el mundo se debería mojar más, porque no es lo mismo que tú le puedas decir a tu vecino, oye, no tienes que hacer esto, tienes que respetarlo, tienes que hacer, a que lo haga alguien que es un cantante, que es conocido, que al final... son los que inculcan, ¿no? El que tiene un ídolo es, yo quiero ser como él. Pues al final, si él ofrece esos valores, pues algo se les coge, algo se les pegará. El que no quiera, desde luego, no lo va a coger ni por uno ni por otro. Claro, pero a mí sí que a mí se debería gustaría, hacer por más. Por ejemplo, ver, yo que sé, aquí en España, un Real Madrid, un Barcelona, un Atlético, yo que sé, cualquier equipo con esta iniciativa. Aunque fuera una vez al mes o lo que fuera. Sí, pero, algo. Pero en ese sentido, bueno, yo es que no soy nada fanática de fútbol, me da bastante igual. No, yo tampoco, pero bueno. Creo que además son bastante estrictos, es decir, que alguna vez cuando algún jugador se ha levantado la camiseta, sí, por ejemplo, con Antonio Puerta, ha cuando esto le sanciona, ¿no? Exactamente. O sea, es como... Sí. Me parece tan ridículo. O sea, hombre, hay que recordar que, si no recuerdo mal, si no ha cambiado la historia, en segunda B no puedes tener jugadores que no sean españoles. O que tengan nacionalidad española. Sí. Con lo cual estamos hablando de que estos están jugando en segunda B y tienes uno del Salvador, 7-8 jugadores de México y tal, pero y aquí eres del pueblo o poco incluso más o menos no juegas. Lejos, hay un equipo en primera división que si no eres... Bueno, es el Atlético de Bilbao, que si no perteneces a la zona de Euskadi no puedes jugar allí. Sí, ¿y bueno, aparte? Que al final, también te digo que en ese caso también lo están, ahora han fichado a un jugador yugoslavo, pero que su madre era de aquí o no sé qué. Claro. O sea, al final es que lo quieren marear porque es una cosa que se hace muchísimos, muchísimos años y lo que han hecho ha sido bolearla. Bueno, su delantero Iñaki Williams creo que su padre es de Guinea Ecuatorial y su madre es de Bilbao o algo así. Entonces es en plan, no, es bilbaíno porque ha nacido aquí. Y dices, sí, se intenta sí, paliar, pero el fútbol también siempre se asocia, porque lo mismo me equivoco, porque ya os digo que no soy un fútbol, pero no se ha asociado a ningún jugador con que le puedan gustar los hombres. Es decir, se asocia como que machotes siempre rodeados de mujeres, siempre en fiestas con mujeres. De y hecho, eso hubo mucho revuelo, ahora que has dicho eso, con un jugador del alemán, bueno, el portero de la selección alemana, es verdad. Manuel Neuer, que aparte él no es homosexual, pero sí que dijo en una entrevista que le gustaría ver más jugadores diciendo que son homosexuales. Y ya le cayó la monumental. Además, esto pasó hace muy poquito, ¿no? Con el, todo el tema del Mundial o algo así. ¿Me quiere sonar o hace cuánto no, fue? Bueno, por lo menos con el que yo digo hace ya un... Con Manuel Neuer pasó ya hace un tiempo. Pero puede ser que en este Mundial pasara algo también parecido. Es que me suena mucho que pasó algo por el estilo. Pero no sé, pero si encima puede buscar información en un momento con el ordenador y decirme si me estoy inventando algo tajantemente o no, pero lo que sea. Por poneros un ejemplo, la primera vez que sale alguien es en el 90, que es Justin Fasanu, que no sé quién es, habla en el periódico en The Sun, pues de que era homosexual, sale con una bandera, automáticamente insultos de compañeros futbolistas, burlas por parte de los aficionados a cualquier campo que iba, dejaron de hacerle ofertas, dejó de jugar. Y pasó de estrella a retirada prematura, que se acabó suicidando pues por es una que si no les dejan ser como son, como para pedirles que se pongan una camiseta rosa o que pongan... Es que claro, es muy triste. O sea, al final está... Es que los jugadores que han salido al armario, la mayor parte son de segunda. O sea... Sí, porque... Sí, y habrán salido... Sale pues un jugador... No se haya quedado otra. Hilsberger... de la selección alemana y de la Aston Villa, esperó a retirarse para salir del armario tras cancelar la boda con su novia de toda la vida un mes antes del enlace. O sea que, en fin. Es que realmente es un equipo donde hay muchos hombres y, oye, pues alguno habrá que tenga una orientación diferente. No el fútbol siempre es chicas, juergas, qué bien. Claro. Entonces, es muy triste que no pueda... Todo por la tontería que viene pues por detrás. Y sin embargo, con los equipos femeninos pasa completamente al revés. Que exactamente, que parece que toda la chica que juega al fútbol le tienen que gustar las chicas. Sí, pero extraño. Mira lo gracioso del tema. O sea, hay un futbolista que en 2013... fue declarado abiertamente homosexual. O sea, se declaró abiertamente homosexual en la Premier League. Se tuvo que retirar del fútbol para volver a jugar en Los Ángeles Galaxy, en Estados Unidos. O sea, se tuvo que ir a Estados Unidos, que es donde mete más caña, para poder jugar, porque en Inglaterra le estaban dando por todos los lados. O sea, dices... En fin. Sí, sí. Bueno, al final estos son los pocos valientes, porque luego habrá muchos callados y al final es hombre, un poco pues, como todo, obviamente. Por dinero, es decir... No, sí, pero que me refiero que es en plan que no lo quería nadie en Inglaterra, que normalmente se presupone como que hay gente más abierta en Europa que en Estados Unidos por cómo va, y se va a Estados Unidos, a Los Ángeles, que es una ciudad que, en fin, también es muy cosmopolita, pero bueno, tal, y se va allí a jugar, que allí nadie le dice nada, nadie tal, y dices, bueno. Y te hablan de que en junio salió del armario Mapi León, jugadora de la selección española y del Barcelona, que dijo que cuando eres alguien conocido tienes una responsabilidad. Creo que es importante dar la cara por los derechos de todos y no hay por qué esconderse. Así, pues sí. Pero bueno, pues la es verdad. Lo que tiene. Yo quiero partir una lanza a favor de un equipo también de primera división, que hasta ahora, del Rayo Vallecano, que siempre también tiene una lucha social bastante importante. La verdad es que hay un par de equipos que tienen siempre una iniciativa social o alguna cosa que está bastante guay, pero aquí en España está el Rayo Vallecano y hace, no sé si 2 o 3 años, sacaron varias camisetas a favor de la homosexualidad. Uh-huh. Sí, ellos normalmente llevan una camiseta blanca con una franja roja. Sí, la llevan rosa. La franja, y esa franja rosa... Sí, pero esa era a favor de las mujeres. Uh-huh. Y luego había otra, que era negra, con una franja con la bandera homosexual. O LGTB, ¿no? Sí. Y la verdad es que me pareció maravilloso. Sí, no. El Rayo Vallecano siempre es un equipo... Que puede ser un equipo que esté en primera, en segunda, donde sea, pero siempre ha sido un equipo que ha intentado defender derechos, sí, que ha jugado a eso, ha jugado a, aparte del fútbol, somos gente a la que se nos ve, tenemos una proyección y esa proyección hay que usarla. Políticamente abiertos, cosa que también en algunos casos me gusta bastante. Sí. A mí también. Y siempre ha luchado, pues lo que decía aquí Chema, ¿no? Por derechos, cosa que está que me parece de maravilla. Sí, que aparte de jugar, oye, que no cuesta nada que aparte de que juegues, hagas, pues eso. Luego también salía, que de esto me acordaba yo, Jesús Tomillero en el año 2015 era un árbitro que dijo que reconoció públicamente la homosexualidad y en un... Bueno, aquí no llega a poner toda la noticia completa. Hizo frente a la homofobia de algunos aficionados y terminó abandonando el deporte para convertirse en un personaje de la crónica social. Hay que recordar que a Jesús Tomillero lo que le pasó fue que, no sé si en el segundo o en el tercer partido, después de decir que era homosexual, saltaron al campo y le dieron una paliza. Sí, es verdad. Jugadores y gente y familiares y gente que fue a ver el partido. ¿En serio? Le dieron una sí. paliza. Que se hizo famoso por eso, aunque luego pues fue a Sálvame a hacer una historia para ser colaborador o no sé qué historias, pero se le dio una paliza. Yo recuerdo salir en la tele y decir que era un tío que era muy nuevo, que había dicho que había salido del armario, que salió del armario con una bandera del orgullo y le dieron por todos lados. Pero vamos, saltar, pegarle y tal, y decir, de flipar, o sea, fue de flipar. Sí, bueno, Quique, es muy continúa con tu pergamino que nos hemos ido. Vuelve también, claro, volvemos todos, pues vuelven estas salidas de, claro. de sección que nos vamos y nos liamos a hablar. Bueno, pues ya como poquitos datos más así curiosetes, cuando un jugador gana un premio, tipo el mejor jugador del partido, han ganado Las Vegas Lights, ha ganado el partido, lo que sea, ¿no? Se van a diferentes casinos de la ciudad e invitan al público para que estén con los jugadores mientras les dan los premios. Bueno, son fichas de casino enormes, lo que te sientes que iban por ahí. Son fichas de casino enormes que son canjeables en varios casinos y puedes jugar con los jugadores del equipo. Mientras empiezan a poner pues cosas ya de tipo de Hollywood... música también de ahí de Las Vegas, fotos de las grandes personalidades que ha habido ahí. Entonces es una manera de no, ya con lo que hemos dicho antes de las mascotas, del DJ, de tal y cual, ya ahí lo peta. Te vas a un casino, juegas con tus ídolos. Mientras estás viendo fotos de, yo qué sé, de Marilyn Monroe, ¿no? De películas de Hollywood del año de la Tana, que está bien que no se pierdan. Sí, exactamente. Mientras escuchas música también de los años 70, 80, incluso de Frank Sinatra, que también tengo entendido que hacen alguna cosa con el nombre de Frank Sinatra, ¿no? Es una manera de no perder esa historia, esa cultura, que vuelvo a decir que aquí me gustaría también que se hiciera algo así. Igual no tan alocado como, no, el, casino. Como el casino, ¿no? Porque sí que es cierto, yo he visto fotos de ahí y es una locura. Pero se podría ir a bibliotecas, pero leer, claro, libros, hacer... Se podría hacer alguna cosa, y más con los equipos de fútbol, que son los que aquí por lo menos lo que se llama el deporte rey, ¿no? Es el que más mueve el dinero. A nivel social es lo que más mueve. Está claro que a día de hoy en el deporte lo que más mueve es el fútbol. ¿Sabes? En Europa por lo menos sí. Sí, en Europa. O sea, en Estados deporte. Unidos, sí, ¿no? El fútbol americano, el baloncesto el primero. Y en Asia el fútbol también es el que más mueve ahora mismo. Sí. Entonces... a mí me gustaría, vuelvo a decir, por favor, Asociación del Real Zaragoza, si me escucháis. Lanzamos ahí una pullita. Lanzamos la pullita, la oferta, la propuesta. Haced algo así, por favor. Estaría muy guay que aquí se pudiera volver a contar con cosas, películas, música, incluso literatura, de hace tiempo a través del fútbol. Estoy seguro de que hay alguna manera de conseguirlo. Yo estoy seguro. Ya no tanto quizás algo cultural, pero sí una unión entre la ciudad. No son personas a las que igual les guste esa clase de deporte. Claro, o incluso. Sino igual uniones sociales. Claro, como lo de la bufanda, me parece menos. Una iniciativa, por ejemplo, bastante interesante. Porque yo tampoco soy una persona a la que le guste muchísimo el fútbol, en el sentido de no soy una fanática, como me puede decir Elena. Sí que veo partidos, obviamente, sí conozco al equipo de mi ciudad, a los equipos reyes de mi país, y sí que veo algún partido, pero... Sí que es cierto que a veces tendemos a crear una línea entre el deporte, la cultura, la sociedad en el sentido de, bien, puede ser la tolerancia como otros movimientos sociales, y quizás deberíamos intentar no juntarlo todo, pero sí quizás crear relaciones, alguna acción que se pudiera mezclar de alguna forma. Sí, asociación, hacer asociaciones. De hecho, es lo que iba a decir antes, es que a cualquier equipo le vendría bien eso, porque sería publicidad. Sí. Porque es que tú imagínate que llegan y dicen, mira, es que hoy, o sea, es muy fácil. Cuando va algún jugador o van los jugadores de un equipo al hospital a ver a niños con cáncer, a ver a tal, es una cosa que se habla en todos los periódicos. Pues tú imagínate si te dedicaras a hacer cosas ese tipo así. De acciones. Pues la acción de el mes de la lectura, te me traes un libro y entras gratis ese día. Igual que les dan, yo qué sé, que les dan entradas a los colegios o tal en el baloncesto. Cada, no sé si es cada semana, hay un colegio elegido y ese colegio se le dan entradas para que vayan. Pues hacerlo así, es en plan, como las recogidas que se hacen muchas veces solidarias de juguetes o de comida. De hecho, pues hacerlo ahora así. Que has dicho eso, hay una otra iniciativa de este club, de Las Vegas Lights, que es un día, porque ya está acabando la temporada americana, ¿no? de fútbol, pues ellos van un poquito al contrario que nosotros. Uno de los últimos partidos les van a regalar una entrada a todos los trabajadores de la industria y a la gente obrera para que puedan disfrutar del evento, ya que muchas de las personas, pues, a ver, ahí las entradas son más baratas, pero muchos no se pueden permitir ir con toda la familia. Claro, porque una entrada vale, pero si tienes ya cuatro hijos, tú lo digo porque, y tu compañero, compañera o quien sea. Claro, yo recuerdo que cuando yo estaba viviendo allá en Houston, veía que las entradas valían 15, 20 y la máscara era $40. O sea, igualito que aquí. Sí. ¿Sabes? Mm. Igualito, igualito. Pero aún así, claro, igual iba yo solo y pagaba $20. Sí, tienes que ir con toda entera, la familia. Igual ya se gasta ahí 150 o... De hecho, somos... Dólares. España es el sitio con las entradas más caras de toda Europa. Claro, por eso lo digo, ¿no? O sea, en creo recordar que en Alemania creo que las entradas más caras, lo que era un palco, eran 15 euros. Aquí si pagas 15 euros por un palco, igual date vida. O sea, sí, igual estás viendo ya. al Tomelloso... Sí, sí. El año pasado me acuerdo yo de que fui a ver al Zaragoza, bueno, al Real Zaragoza, un partido que hizo contra el equipo de Valencia. Y me costaban las entradas cada una 25 euros. Y quiero decir que es un equipo que ya sabe las condiciones que tiene y que no son baratas las entradas. No, no. Es decir, de hecho, aquí... Y que estarías por arriba, a lo mejor estarías así. Lejos. Sí. A ver, no estaba mal situada, digamos, sí, pero tampoco no, era... No serían las entradas más, sí, de hecho, aquí, más, por ejemplo, caras, para ¿no? ver un Madrid-Barça, la máscara puede valerte casi 400 euros. Pues calcula. Si es que no, y en cambio en Alemania, pues lo que decía, mitad, en Alemania igual te cuesta 30 es que o 40 ver un esto. También hay que decir, cuando hablamos de eso, también hay que decir las cosas buenas que tiene el Zaragoza. El Zaragoza, que lo han eliminado de la Copa del Rey, le ha prestado su campo al Ebro, que por primera vez en su historia ha llegado a no sé si son cuartos o no sé qué. Sí, puede ser. No lo sé. Y le ha cedido el campo para que puedan jugar en la Romareda, porque si no, el Ebro no hubiera podido jugar, porque todos sabemos que los campos en segunda B, cuando si subieran a segunda o a primera, tienen que adecentarse. Sí, tienen que modelar, tienen que mejorar. Tal. Entonces han decidido que les tocaba contra el Valencia, no hubieran podido jugar y ha llegado el Zaragoza y les ha dejado el campo. Cosa que da no está mal. Y también, siguiendo un poco el discurso de Chema, que muchas veces los propios jugadores de los equipos, ahora nos estamos refiriendo a equipos enteros, pero también ellos ayudan, hacen sus contribuciones, sí, etcétera. Eso siempre dejándolo un poco aparte. Y de hecho, pues lo que hablamos. O sea, ha salido eso y casi se ha hablado más del Zaragoza que del Ebro que va a jugar contra el Valencia. ¿Por qué? Porque mira, qué majos, qué tal, claro. Qué simpáticos, qué gente más maja y tal. Como en su momento el Atlético de Madrid le ha dejado el campo al Rayo Majadahonda mientras se arregla el estadio y está jugando en el campo del Atlético de Madrid el Rayo Majadahonda, que está en segunda. Pues que yo son que cosas lo que... Desde fuera considero que tendrían que ser cosas normales. Claro. Es decir, claro, pero como que no son se cosas viera como, normales... oh, qué buenos que son, que le han dejado un campo. Es como, no sé, yo que lo veo desde fuera y que ya te digo que no me gusta el fútbol, ni soy fanática, ni... que al final es como la vida, es decir, que el hacer el bien parece que es como, oh, mira, oh, que ha hecho el bien, sí. Y tendría que ser al revés. Claro, pero que como no son cosas normales, y en el fondo al final vas a aparte de que no lo hagas por publicidad, ganas publicidad, sería tan fácil como hacer cosas de estas, que a ti te puede salir por cuatro perras y tener publicidad. Sí. O sea, hoy y hablando de otro tema, que viene al uso de lo de la publicidad, hoy me hacía mucha gracia porque hay una serie que se llama Élite de Netflix, pero ha pasado con varias series de Élite, o sea, con varias series de Netflix, que están en muchas tiendas, les están poniendo los carteles. Y el otro día me dio por preguntar, bueno, ayer fue, me dio por preguntar si les pagaban por poner un cartel de Élite, ya puedes verla en Netflix. No les pagaban. Netflix está consiguiendo gratis que les pongan en todas las tiendas de todo el barrio un cartelaco con nuestra nueva serie. Pues esto es igual, o sea, te saldría por cuatro perras, aquí les ha salido gratis, te saldría por cuatro perras y saldrías en Heraldo, saldrías en El País, saldrías en El Mundo, saldrías en tal, de mira, equipo sí, de segunda sí. Le permite a equipo de segunda B que juegue en su estadio para poder jugar la copa y que no los eliminen. Oye, y has quedado de miedo. De ¿te ha costado? Cero. ¿Te ha costado? Bueno, lo que te cueste el mantenimiento del estadio de un partido, que es nada. ¿Ya lo ves? Pero bueno, yo qué sé. Igual no lo piensan. Yo creo que es que no lo piensan. Si lo pensaran... Yo estoy contigo a muerte en esto. No, es que si lo pensaran, es que es publicidad gratuita. De hecho, el equipo de Las Vegas Lights en marketing es brutal. Porque en días de calor, claro... Estados Unidos hay zonas en las que invierno puro y duro, pero sí, sí. En zonas como Nevada, sí, claro. El sur, el calor es bastante... Como aquí Andalucía, vamos a poner vamos a poner ese ejemplo. Eso es. O Zaragoza mismamente, claro, que tampoco nos vamos a ir más lejos. Exactamente. Bueno, pues en los días de calor, cuando tú vas a coger tu asiento, hay cubos con pistolas de agua y fuentecicas para rellenar tu pistola de agua y poder jugar a dispararte con agua o mojarte tú simplemente, pues para no pasar tanto calor. O mojar el asiento para que no se te quede pegado el culo ahí, claro, y se derrita. Claro, exactamente, o mojar el asiento, pero, coño, es una iniciativa guay. Y aparte ya solamente por tener una pistolita de agua de Las Vegas, a ver, si te vas de Zaragoza allá, pues igual no merece la pena solo por la pistolita. No, pero es una gracia y es una cosa, a ver, que no te deben nada tampoco, eso es lo que no, me refiero. Pero llama la atención y está bien. Luego el estadio se llama Cashman también, por Johnny Cash, cosa que mola también. No, claro, pues ¿dónde es que juegas final... en el Cashman? ¡Guau! ¡Wow! Cashman Arena. Claro, y te ponen cualquier canción de Johnny Cash de fondo y ya juegas de otra manera. Claro, y es que al final, es que es eso, o sea, es que le estás enseñando a la gente de allí, sobre todo a los niños, les estás enseñando quién es Elvis, quién es Johnny Cash. Les estás enseñando que los futbolistas no tienen que estar a un nivel más alto que los demás, que la gente, o sea, que no todos son superestrellas, claro, mundiales, que es, oh, le va a firmar un autógrafo a un niño, qué majo, dices. Luego le estás enseñando también lo que decíamos en los casinos, cosas de Hollywood, de películas antiguas, de historia antigua, es una, para mí es una perfecta combinación a través del deporte para promocionar la cultura. Sí, porque es un deporte que mueve millones en cuanto a dinero, mueve mucha pasta y mueve a mucha gente. Sí. Y entonces, pues, quieras que no, viene muy bien. Quieras que no, a lo tonto, estás moviendo gente y estás moviendo, pues eso. Para mí es como un segundo paseo de la fama, el paseo de la fama que hay en Hollywood de las estrellitas, solo que ahí lo puedes vivir un poquito más. Claro. Ya solo para terminar, una cosa bastante curioseta. Que es que tiraron desde un helicóptero $5,000 para todos los socios. O sea, se les fue la pinza. Está grabado en vídeo y todo, ¿eh? Se les fue la pinza 20.000 veces. Se tiró hasta el helicóptero ahí. ¡Ah! Por mí, a por dinero. Sí, no, había un señor haciendo así. Y luego con las pistolicas de dinero. ¡Pa, pa, pa, pa, pa! Era todo para los socios, pues para la gente de la industria y cosas así. Pues tú imagínate que pagas... Yo qué sé, te regalan la entrada y te vas con $100. Pues mira, has visto fútbol y encima te han dado dinero. Claro, por verlo. Sí. Dices, pues mira, sí, qué bien. El estadio lleno, claro, para coger. Claro, dinero, pero bueno, o sea... pero eso, a ver, pero que no tendrían por qué hacerlo, quiero decir. No. O sea, que el estadio podría haber estado lleno exactamente igual. O sea, perder no perdieron tampoco. Claro. Es un campo de 10.000 espectadores, o sea, quiero decir, poco menos. Sí. Claro, realmente, dices, es que igual se llena todos los días. Que encima tienes el. Además, el de eso, plus, el sí, plus de eso, pues chico, no sé. Pues ya digo, tiraron dinero de ahí. Era una de las actividades, porque el último mes han hecho todo actividades. Tipo, vamos a dar de comida, de diferentes culturas, que también está bastante guay. Para, más cosmopolita. Claro, para que no solamente se coma Burger King, sino hoy comemos mexicano, hoy comemos turco, hoy comemos... No, quieras que no, es una manera también de enseñar a los niños. Mira, aparte del McDonald's típico o el Burger King o la hamburguesa de 25 pisos... Claro, existen otras cosas. Esto. Mira, hoy tienes curry. ¿Qué es el curry? Esto. Y viene de tal sitio. pues lo dicho, me parece una iniciativa pues brutal. Muy interesante, la verdad. La verdad es que sí, ¿eh? Es una cosa que normalmente no asociaríamos al fútbol. No, pero yo en que lo vi dije, creo que tengo que hablar de esto. Y muy bien. Me quiero comprar la camiseta, mola mucho. Hay que buscarla, luego la buscamos. Búscala porque es brutal. Hay que buscarla luego. Bueno, pues... no sé, si queréis ponemos... no sé quién lo va a seguir luego, pero si queréis ponemos la canción que me habéis pedido. Sí. Me han pedido una canción que se llama Te echo de menos, que es de Beret. Así que, oye, ponemos esta canción y luego ya decidimos quién sigue y ya está. Bueno, os dejamos con Beret. Cuando ya no sepas dónde ir, solo vete donde dé más miedo. Las cosas que no puedes cambiar son las mismas que acaban cambiándote luego. Te prometí hacer todo por ti, pero hacerte feliz yo no puedo. Y si vas a ser alguien sin mí, por favor nunca seas aquello que te hicieron. Y ya pasó un día y no te veo, ya llevamos dos y te pierdo. Si pasas de página ya no te leo. Te echo de menos. Que olvides por qué no lo hacías. Olvida todo menos la alegría. Un sinsentido que te diga vive y me llames mi vida. Dices ven y no me indicas que por dónde siga. Perdiste el tiempo según tú la miras, pero lo bueno nunca va a llegar enseguida. Y ahora que no queda tiempo, me da por querer decirte que tú siempre me has querido como no hago yo. Duele no es irse, sino darse cuenta tarde de que sí pude quedarme cuando ya ya no. Si el amor puede con todo, mi problema siempre ha sido pensar que yo de verdad podré con el amor. Y cómo voy a conocerte si siempre viví conmigo y el que menos se conoce en realidad soy yo. Bueno, ahí teníamos a Beret. No sé quién quiere seguir. No sé. Seguiré yo si pues no. Si os parece. Si no, no, parece sigue tú, no tengo problema. Entonces, bueno, hola, buenos días a todos, chicos. Buenos días, bueno, ya casi buenas tardes, porque es casi ya la una del mediodía. Si no se ha comido, no son buenas tardes. Bueno, pero nosotros vamos a comer muy ya de acuerdo casi contigo, Elena. A las 3 de la tarde, así vamos que. A comer. Hoy vamos a comer tarde, ¿cierto? Sí, hoy vamos a comer un poco tarde. Pero bueno, yo hoy vengo a traeros un libro, bueno, en la sección de literatura de esta semana, que se van a convertir en realidad una sección de literatura cada dos semanas. Ya hablaremos sobre si preferís que hable sobre un libro como suelo hablar, que es un ratito majo, o si preferís que os traiga dos recomendaciones literarias. Eso ya, como siempre he dicho, el programa es vuestro. Nosotros estamos aquí para realizarlo, también cumpliendo un poco vuestros deseos. Aquí un poco como genios, en plan Aladín, etcétera, pero bueno. Y hoy es uno, además, de los pocos programas que no he traído el libro físico. mis compañeros saben que suelo traerme los libros físicos, que me gusta tocarlos, ¿sabes? Exactamente. Porque el libro del que voy a hablar no es mío, es de la biblioteca. Entonces lo devolví una vez que lo leí, sacando varias citas de por medio que las tengo en el móvil, porque ya sabéis que a mí además me gusta decir alguna cita del libro que me ha parecido importante o interesante. Entonces hoy voy a empezar mi recomendación no citando el propio libro, sino que voy a citar dos versos del poeta Guillén, que es: cuando yo vine a este mundo, nadie me estaba esperando. Y creo que estos dos versos retratan muy bien la propia esencia del libro que voy a hablar ahora, que se trata de un libro que se llama Espectros del capitalismo, de Arundhati Roy, que es una autora india, entonces no sé si la estoy pronunciando bien, sinceramente, si no la estoy pronunciando bien, lo siento muchísimo, no es mi intención. Y voy a explicaros quizá primero el porqué de por qué estoy relacionando este libro en especial con estos dos versos. Y es que hasta este momento hemos hablado en las secciones de literatura, principalmente de narrativa. Creo que he traído algún libro de poesía o he hecho mención a él, pero nunca he hablado del todo de libros de ensayo. Este es el primer libro de ensayos que os traigo, un libro de filosofía, prácticamente, que como bien el nombre puede indicar, muestra el lado oscuro del capitalismo, de la democracia, puede ser en muchos casos. Y voy a empezar a explicaros quizá que puede ser por esto, lo de cuando yo vine a este mundo, me estaba esperando, cuando la autora escribió este libro, no era un libro que quizás pueda ser leído por todos, no es que sea oscuro en sí mismo, pero sí pone mal cuerpo a la gente que lo lee. Hay historias que pueden hacerte reflexionar, que pueden hacerte cambiar de parecer, que te puedan transmitir cosas. Pero cuando juntamos todo eso en un mismo texto, en una misma narrativa, nos encontramos con bombas que hacen cambiar muchas veces el pensamiento de la gente. Yo, al encontrar este libro, la verdad es que no es que haya cambiado mi pensamiento en sí, yo ya tenía un pensamiento bastante estricto respecto a estas cosas, pero sí que he encontrado datos muy, muy interesantes respecto a esto. Voy a explicar un poco primero quién es la autora. Y pasaré a deciros y hablaros un poco del libro. La autora es Arundhati Roy, es una autora nacida en la India, que escribió su primer libro más conocido es El Dios de las Pequeñas Cosas, está en la editorial Anagrama, que se publicó más o menos en el año 2000. Aparte de ser ensayista, es una mujer muy dedicada al tema del activismo político. Es una persona muy reivindicativa, ha ganado varios premios en coalición a esto mismo. Ya es una mujer mayor, pero vivió toda la vida, digamos, en una sociedad. La India es una sociedad muy estructurada en conforme al machismo, unas estructuras políticas muy concentradas. Y es una de las pocas voces que... voy a hablar un poco mal, pero que han tenido la iniciativa de hablar y de expresarse libremente tanto de la democracia, del sistema político de su país, de la India, como de grandes potencias tanto a nivel europeo como americano. Ha criticado a Estados Unidos, ha criticado a Europa, ha criticado a Arabia Saudí, por ejemplo, en muchísimos casos. Además, es una mujer que también está muy dedicada al tema del activismo social en cuanto al feminismo. Reivindica muchísimo la posición de las mujeres en la India, porque normalmente la posición de las mujeres en estos países tercermundistas. Si ya estamos mal en países primermundistas y seguimos como seguimos, sí. Y no hace falta tampoco explicar cómo seguimos aquí. No, porque ya lo hemos dicho antes de esto también. Sí, exactamente, ya hemos hecho una pequeña referencia al tema de los deportes. Pues digamos que en estos países muchas veces es bastante peor, porque en tanto que la educación tampoco prima en muchos ejes sociales en estos sitios, tampoco se dan herramientas para facilitar esto. Pero bueno, Los espectros del capitalismo es un libro muy cortito, ronda las 120 páginas, tiene una edición muy, muy, muy bella, a mí me gustó mucho al cogerla. Sinceramente tengo que decir que cuando yo cogí este libro en la biblioteca, fue principalmente porque la portada me encantó, era gris, salía un elefante y aparte de que el título a mí me llamó muchísima atención porque era como las sombras que vemos desde el propio capitalismo, que el capitalismo es donde nosotros vivimos, es una cosa que no podemos negar aunque estemos en contra o a favor más o menos. ¿Qué ocurre con este libro? Este libro tiene como dos o tres partes en las que ella expone, lo primero de todo, las condiciones sociales y democráticas en las que vive la India, que es el país donde ella es, que cuenta con 200 millones de personas que supuestamente viven en la mayor democracia del mundo, y explica cómo muchas veces todo esto es un anagrama de mentiras, por decirlo de alguna forma, porque la India tendrás la mayor democracia del mundo, pero la mayor democracia del mundo también tiene la mayor corrupción del mundo conforme a esto. Explica cómo muchísimas de las ocasiones en las que vive la economía del país está sobre todo dividida en las cuatro más grandes familias, por así decirlo, que controlan todo un monopolio de fábricas, de sitios. Y no solo eso, sino que habla, y a mí esta parte del libro fue la que más sensación me provocó, sobre una zona de la India que se llama Cachemira. Cachemira es una región de la India que yo no conocía absolutamente nada de esta región hasta que leí el libro y tuve que buscar noticias porque no me explicaba, que ha sido prácticamente sitiada por el propio gobierno indio, cuya población ha sido agredida, ha habido multitud de violaciones. Estamos hablando de la propia militancia del propio país, porque parece ser que tenía una serie de riquezas y lo que ha querido el gobierno indio en muchas ocasiones, según explican en el libro, según la información que yo he recopilado a partir de esto, que ha cogido, y la India es un país, era un país, lo es, que sobre todo siempre ha vivido de que ha tenido muchos pueblos, ha tenido familias enteras que vivían del campo, etcétera, y lo que han querido es todos estos bosques, todos estos grandes campos que tenía la India, lo han querido ir cogiendo propiedades, grandes monopolios, grandes fábricas, las familias estas tan ricas de las que he hablado antes. Entonces ellos en muchas ocasiones cogían a los campesinos, compraban sus tierras por una miseria sin que estos supieran a lo que se estaban enfrentando realmente, porque tampoco contaban con las condiciones de educación para entender lo que estaba pasando, y los echaban a las grandes ciudades donde han acabado viviendo en la más absoluta pobreza, se han construido chabolas. Todos sabemos los casos de estos barrios pobres de España, las llamadas chabolas y todo esto que sí. Viven afuera de las grandes ciudades como de Madrid y Barcelona. Antes hablaba muchísimo de estos barrios, ahora ya hace tiempo, se hacían documentales y todo, hace tiempo que yo no escucho nada de ellos. No sé si es que habrán desaparecido completamente, la población que vive ahí las habrán reubicado, porque muchas veces ha pasado eso, que han pisos de protección oficial, etcétera, o se habrá callado completamente este tema. Ya sé que, Por desgracia, me parece que habrá sido más la última que otra cosa. Yo también, pero también hay que abrir un poquito de... como esperanza en este tema. Sí, por supuesto, pero vamos, viendo todo el tema de desahucios y cosas así. Sí, exactamente. No creo precisamente que a la gente de las chabolas les den una desproporcionen, cosa. Exactamente. Sí, no sé, llámame loco, pero no lo veo. Entonces, viendo todo el tema de esta región llamada Cachemira, me provocó un malestar muy general el caso de una profesora de allí, de la propia región, que había, bueno, se había posicionado en contra públicamente lo que estaba ocurriendo en su pueblo, porque era un pueblo de esa región, y los propios militares, pensando que, entre comillas, una señora que era profesora, educaba a los niños, etcétera, que era conocida en el pueblo, la cogieron, la torturaron, le introdujeron piedras en la vagina, le hicieron cortes, un montón de cosas horrendas, pensaron que era de la... digamos, de la fracción rebelde que estaba intentando luchar contra eso. Después la soltaron y tuvieron que ir los del propio pueblo, porque la mujer era incapaz de llevarla al hospital, de sanarla, etcétera. Se relatan muchísimos casos así, pero también bastante casos reales, pero también como la lucha interna del pueblo, por ejemplo, de los niños, que los niños viendo que no se podía hacer nada en contra de las muertes que iban ocurriendo, se relatan muchos casos también de abusos, como he dicho antes, lo que hacían era coger piedras, se escondían los caminos y las iban tirando a los coches de los militares, por ejemplo. Y era un acto vandálico, por así decirlo, pero muy reivindicativo al mismo tiempo. Voy a pasar a leer una de las fracciones del libro que no habla de estos ejemplos, pero sí que habla igual sobre el tema del feminismo, que es también muy... donde la autora reivindica mucho estas partes. Que es, lo tengo en el móvil, porque como bien he dicho, no lo podía tener en el... en físico, porque ya no tenía. Y dice así: la ONGización del movimiento de mujeres también ha hecho que el feminismo occidental de corte liberal, por ser su marca con más financiación, se convierta en el abanderado de lo que se constituye el feminismo. Como de costumbre, las batallas han librado los cuerpos de las mujeres, extrudiendo botox por un extremo y burkas por el otro. Y luego hay quienes sufren el doble golpe del botox y del burka. Cuando, como sucedió hace poco en Francia, se intenta coaccionar a las mujeres para que se quiten el burka en lugar de crear condiciones para que cada mujer pueda elegir lo que quiera hacer. No se trata de liberarlas, sino de desnudarlas. se convierte en un acto de humillación y de imperialismo cultural. Obligar a una mujer a que se quite el burka es tan malo como obligar a que se lo ponga. No tiene nada que ver con el burka, tiene que ver con la coacción. También, como he explicado antes, es un libro que critica mucho todos los temas del imperialismo, de las grandes potencias europeas, americanas. No solo critica quizás el propio gobierno de la India, como he dicho, es una de las tres partes, digamos, por las que el libro toma relevancia. Y la verdad es que me parece un texto brillante a la hora de cómo relata temas sociales, temas políticos de tanta importancia, cómo critica muchas veces discursos a los que estamos tan acostumbrados, que mucha gente piensa, Estados Unidos, Francia, no sé qué, es lo mejor del mundo, es donde más educación hay, más cultura, más tolerancia, más liberalismo. ¿Cómo van a hacer los gobiernos de estos países cosas malas? Esto completamente es un error. Hay que cambiar los discursos que leemos, que entendemos, que buscarnos, porque si no, chicos, chicas, nos van a vender siempre lo mismo y de lo mismo no se aprende, no se llega a reflexionar. Hay que hacer un cambio social para tener una motivación más crítica y un imaginario colectivo mayor para poder cambiar el mundo en el que vivimos. Y esta autora consigue transmitirlo perfectamente. Yo quiero decir, estoy completamente a favor de lo que has dicho y es cierto que hay que empezar a cambiar un poco esa visión de que las grandes potencias, entre comillas, son lo mejor, son las que mejor educación tienen, mejores instalaciones, todo el mundo vive, parece que todo el mundo vive en un chalet en Estados Unidos, ¿verdad? Sí. O sea, tú ves las típicas las casitas con el jardín, todo el mundo con billetes de $500. Sí, exactamente, o sea, todo el mundo va a comprar el pan con un billete de 500, o sea, te lo pintan todo muy rico y de repente cuando llegas ahí, que a mí me pasó, la primera vez que fui, yo tenía 15, 16 años, me parece, y fui allí y me pegué tal bofetada, tal lección de humildad, de bajar del avión, encontrarte el aeropuerto, además yo aterricé en el segundo aeropuerto más grande de Estados Unidos, y decir, ¡guau! ¡Qué guay, ¿no? ¡Qué locura! A ver, la alfombra roja, ¿dónde está? ¡Que he llegado! Claro, es aeropuerto internacional, con lo cual... Bueno, claro, y yo diciendo, espérate, que igual sale de aquí Brad Pitt y todo, ¿sabes? Y sales de ahí, pillas un taxi o un Uber, ahí se lleva más el Uber, ¿no? Y te encuentras un palo de madera de 5 metros con todo cables metidos, uno haciendo rebullo ahí, con casitas medio destruidas... Y dices, ¿y esto? ¿Qué coño? O sea, me he equivocado de estación. Primera potencia mundial y son casas, sí, tipo, si le quieres llamar chalecitos, sí, claro, chalecitos de plástico a medio destruir. Y entonces dices, no, esto no es la primera potencia mundial. Y ahí te empieza a cambiar el chip de decir, no, esto lo que nos han vendido es un cachito. Una parcelita de la realidad nos han vendido del lo que país, han querido que crean del país. Es que claro, a nosotros siempre nos va a llegar un discurso muy etnocéntrico, muy hegemónico, es decir, que lo mejor es lo que nuestra cultura siempre va a primar, digamos, en ella, y todo lo demás no se puede ni considerar, es una cosa extraordinariamente mala. Vamos, no hace falta irse lejos. No, la verdad es que no. No, el problema es ese, pues el problema es pensar que Estados Unidos es el país más rico, por lo tanto es el país donde mejor vive todo el mundo, y es no tiene nada que ver una cosa con la otra. No, de hecho, al contrario. No, es donde mejor viven los que más perras tienen. Claro, es un país donde hay más número de millonarios, pero claro, si le preguntas a un millonario qué tal vive, pues te dirá que de puta madre. Claro. Pero pilla a alguien por la calle, normal, alguien normal de la calle... Y dile si se puede ir, por lo que hablábamos, limpiando el culo con billetes de... Sí. Y te dirá que sí, que ahora va. Sí, con los que tiran de propaganda. Te dirá que probablemente con los de centavos, pero que no... Por eso te digo, o sea, que raspa. No, es que es eso. Al final llegas a un punto en que la gente se debería mirar un poco más allá. O sea, mirar... Entonces, como lo decía mi abuela, y hace algunas veces rascas... Y la mierda que sale debajo no es lo que habías visto sin rascar. Claro. Pero tienes que rascar un poquito. Tienes que bucear un poquito en la información, bucear un poquito en esas cosas. Porque es lo que hablamos. Ahora tienes acceso a muchas cosas que antes no tenías en cuanto a información. Lo que pasa es que hay acceso a mucha información que no es verídica. Es decir, hoy en día las redes sociales... También. Por eso te digo que hay que bucear entre eso. Cualquiera puede dar información y la gente se cree... Es que luego encima somos... muy tontos porque nos creemos lo que nos apetece. Sí, no, la gente se cree lo que real, quiere, ¿eh? Que sí. No queremos porque no nos interesa, porque, uy, qué malo es esto, no la creemos. Y si vemos una noticia que es una tontería o que es, uy, qué guay, pues entonces sí, me gusta esto. Claro, y esas otras, solamente nos fijamos en sitios donde se vive mejor, en plan, uy, qué guay, Estados Unidos se vive mucho mejor, pero nadie se fija en la India, en países yo, que la verdad, están sufriendo. Hasta que leí este libro, especialmente, era un país que yo tengo una amiga que es india, que fue adoptada. No se acuerda de nada. Entonces, yo lo único que sabía de la India era como algún recuerdo que me había dicho, las películas estas, todo desde una Bollywood. Mirada, exactamente, desde una mirada súper imperialista que nos traen desde Hollywood, de Slumdog tal cosa, ¿sabes? Ocurre en la India. Por ejemplo, me acuerdo que hace un par de años hubo una película muy, muy bonita, no me acuerdo ahora exactamente el nombre, de que se trataba de un hotel que habían abierto para jubilados estadounidenses en la India. El maravilloso Hotel Marigold, sí, me parece. Eso, exactamente. Sí, que se hicieron dos películas, sí, además. Se hicieron dos películas. Pues yo me acuerdo de haber visto la primera. Sí, hicieron la entonces, segunda. Era todo en plan que se mostraban partes de la India como superpoblación y tal, pero era todo desde un punto muy idílico, también algunas partes, muy amor, muy, muy bonito, muy en muy plan, todo exactamente, repente, entonces era como nos venden una serie de cosas que muchas veces se alejan de la realidad de un punto de vista que llega a ser realmente sombrío, por decirlo de alguna forma, por no decir sí, otra cosa más es que, fuerte. Sí, que da un recodo de algo bonito, de esperanza, de flor y color, seguro que harán algo súper idílico de eso. Ahora, seguro que de algún país en guerra no hacen nada tipo no. Hotel Marigold, ¿sabes? Es más, ni la mirarán ni dirán, bueno, ¿esto para qué? A ver, ahí también llegamos al punto de discusión entre qué es mejor, afrontar la realidad de tal forma, mostrarla tal y como es, a pesar de lo que pueda ocurrir, mostrar los puntos de esperanza. O sea, es un poco también una discusión que también se hace, sobre todo en el tema de cinematográfico. Claro, el problema es que muchas veces ya no es que muestres una versión de esperanzadora de, es que al final muestras una versión idílica que no es real y que vende más que el decir, mira, aquí hay dos que están viviendo de puta madre y 25 que están viviendo muy mal. Y claro, vende mucho más a nivel cine meter la historia de esos dos que la historia de esos 25. Claro. Porque aparte el cine en el 90 o 85-90% de las veces, por no dar un dato más alto, está hecho para vender, sí, claro, no para enseñar. Sí. Y que luego hay mucha gente que es lo de siempre, que hay mucha gente que cuando va al cine no quiere ver una historia súper triste que claro, salga... Claro. Muchas veces incluso que no quieren ni que les haga pensar. O sea, no, es pero al final es que nos vamos a eso. Coño. No queremos, o sea, hemos llegado a un punto que no queremos pensar. Que nos, y es lo que nos está llevando a donde vamos, que vamos mal, vamos bastante mal. No. Es decir, parece que queremos que nos lo den todo hecho. Está claro que... Pero yo... Es que tampoco en el día a día nos muestran muchas realidades. Es decir, que sí, que pones las noticias y dices, muchas son tristes, pero tampoco cuentan todas las verdades. Es decir, se habla de más, lo que se quiere. Es más, cuentan dos noticias... Lo que interesa. Dos de política y deportes. Exactamente. Uh-huh. Entonces, al final, es como si, vale, si en las noticias mostraran la realidad tal y como es, entendería que al cine quisieras ir a ver algo de risa. Pero no, o sea, en las noticias no nos muestran la vida tal y como es y luego vamos al cine y queremos ver una película que no nos haga pensar. Al final estamos llegando a un punto que lo que yo creo que se busca es que no pensemos, que seamos robots. Siempre se decía que en un futuro los robots, pues estamos siendo robots. Sí. De hecho, habrá robots que piensen más que nosotros. Sí. Entonces, es muy triste. Películas que aparte parecen que están ya prefabricadas. Porque son siempre... Ahora, lo mismo. El 90% sí, acaban siempre igual. Sabes, siempre sabes, este igual va a morir, pero va a morir haciendo algo heroico. Y más si sale Vin Diesel o algo así, ya sabes que va de lo que va. Sí, es verdad. Ya duran todas las películas. El día que en una película llegue, se muera Vin Diesel antes no de hacer lo que tenía morir, que hacer. No puede morir, si le pega a todo el mundo, es el más fuerte. El día en el que Vin Diesel la moche en una película que a los 10 minutos, que sea de amor... Para ti. Ese mira, día le doy un Oscar solo porque está muerto. Yo, no, por ejemplo, es que es voy a tirar ahí una pullita, por favor, para que la gente, si quiere, piense o no. Muchas veces, hoy en día, hay muchos suicidios y te dicen, te venden la moto de no queremos hablar de los suicidios para que la gente no se le incite a suicidarse. No, perdona, a suicidarse les estáis incitando, pongo comillas, aunque no se ve, vosotros. Entonces, al final, es una realidad que no nos quieren mostrar y no nos la quieren mostrar realmente para que no cojamos la esta y nos suicidemos todos. No nos la quieren mostrar para que no vean la mierda de mundo que estamos dejando porque la mayoría de la gente que se suicida es porque le echan de su casa, porque no tiene dónde verse, es un padre de familia que le han despedido del trabajo, no encuentra trabajo y se siente inútil. Y es muy triste que esas cosas no se muestren. Claro, pero es que al final, eso, además lo hablé una vez con un amigo de Elena. Yo no tengo amigos. Bueno, pues un conocido que fue su cumpleaños hace poco y lo felicitaste. Luego te digo quién es, sí. para no dar el nombre, porque hablando de la información que se da y que se da mal y que se inventa la gente y tal, pues hay un problema, para mí es un problema, que en España cuando se diagnostica como muerte-suicidio, no se diagnostica suicidio por. Entonces, el porcentaje de suicidios, tú sabes el porcentaje que hay de suicidios o cuántos suicidios ha habido en España, pero no sabes las causas ni las indaga nadie. Exactamente. Y este chico, que luego le diré a Elena quién es, su amigo. No se le ocurrió otra cosa más que correr un bulo, pero además diciendo que él lo sabía porque era verdad, no sé qué, que dando un porcentaje sobre la gente que se había muerto porque sus mujeres les maltrataban y se habían tenido que suicidar ante eso. Y claro, era una cosa que hablábamos ese día, que es en plan, desgraciadamente nunca se podrá decir que hay un 10% de suicidios por X razón u otra, porque ni siquiera se plantea eso. O sea, simplemente es, hay al año 300 suicidios, pero no nos quedamos en eso. O sea, no nos quedamos nosotros. O sea, es que ya el propio gobierno se queda en eso. O sea, le da igual. Porque no interesa que se sepa. Por eso te digo. Si se quiere indagar un poquito más, directamente pasa a ser, estaba depresivo. Sí, claro, estaba depresivo. Sí, o tenía una enfermedad. ¿Y si, y si es adolescente, bullying. Sí, que se asocia, que además es que se asocia. O sea, se asocia muy, muy rastreramente el sí, que pues alguien que se suicida. Nos, que alguien que se suicida es porque tenía problemas mentales. Porque si no te suicidas, dices, ajá. Vale. O sea, solo se suicida no el que tiene un problema, se suicida el que tiene un problema mental, siempre. Sí. Oh, pues qué bien. No, pues. Es muy triste que se tome eso y que encima. La gente le da igual si lo creas, como sí, es verdad, pues es lo que digo, que al final no queremos pensar y decir, ostras, pues lo mismo no. O sea, ¿qué le tiene que llevar a una persona a querer hacerlo? Sí. Es decir, te tienes que ver hasta arriba y más allá. Y son temas de los que no interesa hablar. Tienes que ver una situación tan, tan gorda para no poder salir por ningún lado. Y verte tan, tan, tan solo y tan esto que digas, es que no hay. No tengo ninguna opción que me pueda ayudar a salir de eso. Sí. Y es triste. Y luego lo asimilan también mucho a la cobardía. Buah, es muy un cobarde. Triste. Y muchas veces no es cuestión de cobardía, es cuestión de lo que tú dices, de no ver salida, de intentar y decir, ¿y por dónde salgo? Entonces, es una pena que nos dejemos engañar de esas formas y nos quedemos con el último temazo que han sacado denigrante, tal, y lo bailemos y nos parezca genial y nos. Auto, no me va a salir la palabra, pero cuando escuchas mucho un tema que dice barbaridades, pues al final se te mete en la. Y lo normalizas. Sí. Es lo que decimos, que al final normalizamos que en un tema se hable de que un tío pueda estar con 20.000, de que se vaya con una, se vaya con otras, tal. Pues al final así pasa. Lo estábamos hablando antes de que vinieras, lo estábamos hablando con Kiki y con Alba, que había salido una noticia de ayer que había un conductor de autobús que había parado un autobús por una agresión verbal. Racista porque una persona que debía ser sudamericana se había sentado mayor, que no es obligatorio, que hay que recordarlo, no es obligatorio. Es una cosa que se dice, son espacios en los que sería lo suyo que tú le dejaras a esa persona que se sentara, pero no es obligatorio. Y una persona mayor que estaba sentada en otro sitio, sentada, se había puesto a no solo a increparle para que se levantara, sino hablando de comentarios racistas de vete a tu país, de tal, de cual. Entonces, ya no es lo gracioso esto, o sea, ya no es lo fuerte esta noticia, que en sí es bravo por el conductor, que paró, dijo aquí hasta que no se vaya nadie, o si no voy a llamar a la policía y que la policía le pregunte a la persona afectada si quiere poner una denuncia, sino que había gente que estaba más preocupada de es que no voy a llegar, o es que esto es habitual, en vez de decir, no es habitual, o sea, esto no lo tienes que consentir, pero no tienes que consentirlo ni tú cuando te lo hacen a ti, ni cuando se lo hacen al de al lado. Así es. Y salía gente que habían hecho comentarios del tipo de, pues no vamos a llegar, pues ya estará acostumbrada. Dices, es que una persona, por ser sudamericana, por ser negra, por ser lo que sea, no tendría que estar acostumbrada a esto. Y si tú lo ves como algo normal, tienes un problema. Tienes un problema muy gordo. yo ya os puse unas historias hace unas semanas que me monté en el bus, que hacía mucho que no me montaba, y pasó, pero vamos, pasó con un abuelico que se montó en el autobús, que es que se iba a caer, porque era un abuelo mayor, y nadie tuvo narices a levantarse del asiento para dejárselo. Es decir, un hombre lo miró y siguió jugando al Candy Crush este de las narices, sí. Y ya tuve que decirle que si podía levantarse del asiento para dejar al hombre y sentarse, y entonces el que estaba detrás de mí se dio por aludido y entonces le cedió el asiento. Pero ya no solo eso, es que el conductor del autobús, cuando el hombre dijo que se iba a bajar, se equivocó de parada, dijo que se iba a bajar en una y se tenía que bajar en la siguiente. Entonces, como el autobús estaba muy lleno, pues el hombre iba a bajar por delante sí o sí. Y hubo una, dijo, baja usted, y dice, no, que es en la siguiente. Pero le contestó de unas maneras el propio conductor, que fue como, Elena, contente, por favor, no digas nada. Pero es una vergüenza cómo tratamos a nuestros mayores, que encima el hombre vivía en una residencia. Y es decir, pues lo mismo, el hombre tenía alguna pequeña demencia o no. O sea, yo a veces no sé en qué parada me tengo que bajar y tengo que preguntar. O no estaba lo que estaba, o no se había dado cuenta, o al final lo ha pensado mejor, o vamos, que yo me bajo donde quiero. De repente. Claro, que es que a mí me pasa que yo hay veces que no sé en qué parada me tengo que bajar. Y es como, ¿por qué le tienes...? O sea, estamos tratando a nuestros mayores como si fueran un despojo, cuando lo que... Bueno, que ya no lo tenemos porque lo estamos perdiendo, lo han luchado de ellos. Eso hablaremos ahora con la película Miau, sí. que va de... Bueno, va, ahora os explicaré, pero va un poco al hilo de todo eso. Y ya la noticia, a mí lo que me parece más triste es que la chica no haya querido poner una denuncia porque... estar tan acostumbrada, o por decir, paso de meterme en un follón, o tal. Eso es lo más grave de la situación, es eso, que tú... Ya no quieras ni hacer valer yo tus derechos. Creo que al final lo triste es que como a veces luchan y no llegan a nada, muchas veces yo creo que es el hecho de ¿para qué? ¿Sabes? Pero es muy triste porque no tendría que ser así. Pero encima, si ven que no cuentan con apoyo de la ciudadanía de a pie, que entiendo que no con todos, porque bueno, pues hay gente que es así. Pero si no cuentan con el apoyo es como ¿para qué? Es tan triste, claro, de verdad. Es que al final lo triste es que, como mucho ese hombre, lo que le caerá es que le tenga que pedir disculpas públicas, que no creerá en eso, que le dirá, exactamente, y probablemente ni eso. Probablemente se haya ido a su casa viendo como había gente que le estaba diciendo... O que pasaba el tema o que le apoyaba. Sí, no, es que no se habrá quedado con la gente que le abucheaba, se habrá quedado con los cuatro que le hayan dicho, ¡ay, que se vaya por a su eso, país! Y ya está. Por eso se habrá quedado con, triste, la, con la gente que encima le habrá reído la gracia entre comillas... Y se habrá ido a su casa y probablemente hoy haga lo mismo cuando entre una persona de otro país. Y habrá llegado a su casa, lo habrá contado en plan, mira tú lo que me ha pasado con una sudamericana, con una sudaca, con lo que sea. Y se habrá quedado tan contento. Sí, o sea, no le va a haber servido de nada. O sea, no le va a haber servido de nada porque aunque haya 200 personas diciéndole mal, se va a quedar con el que le ha dicho. Es más, okay, y probablemente perfecto. Entra a casa diciendo algo que a mí, cada vez que lo escucho, me repatea más todavía, que es... Y perdón, voy a decir una palabra. Vale, te la permito, venga. Te la permito. Unas palabrotas, que es que incluso en mi trabajo, que trabaja gente latina, lo he escuchado, compañeros. Puto Panchito. Sí. Es como, pero es que me da unas ganas de coger la mano y empezar a repartir con la emisora de forma que lo veas. Sí. Pues sí. En mi trabajo pasa. Teníamos hace poco una persona de etnia gitana. Y muchas veces había comentarios que eran, pero te das cuenta de que el de al lado es gitano, pero estamos idiotas. O sea, vale que tú una vez te hayas peleado con un gitano, pero que te habrás peleado 50 veces con gente española, muy española, y no habrás dicho, estos españoles muy españoles, qué malos son. O sea, te quedas con él. ¿Pero qué pasa? Un día que... Tendemos a generalizar. Así por es. Eso te digo, pero generalizas, pero siempre en contra de... No a favor de los tuyos, por así decirlo, sino en contra de los demás. En contra de los demás. Que es lo triste. Pues sí. Pero bueno. Quiero tirar otra pollita. Ya sabéis que yo soy de meter ahí... y aquí estará Alba conmigo. Porque yo, ya sabéis que salgo muy poco y ayer volví a salir. Y os juro que... Para una chica volver a casa, ya lo hablamos una vez, es que se ha vuelto un deporte de riesgo. O sea, yo ayer, el camino de las ferias a mi coche y y siempre que llego tarde a casa con el coche intento aparcar en la misma calle mía para tenerlo lo más cerca posible. Pues después de dar dos vueltas tuve que meterlo en el garaje porque es que hasta me da miedo meter el coche en el garaje y salir del garaje. Pero, o sea, yo lo pensaba ayer y yo decía, madre mía, yo he salido... Como vivía en pueblo, pero que no es pueblo pequeño, ¿vale? Que es ciudad. Está considerado ciudad, pero yo le llamo pueblo. Algo parecido a Huesca, vamos. Bueno, a Huesca no. Es más tirando para Calatayud. mi pueblo. No, a mí me pasa con Tarazona, ¿eh? Tarazona es ciudad y lo llamo pueblo. Yo he salido desde muy pequeña, porque pues eso, pues te dejaban salir, pues salías con gente más grande. Y yo me he ido a mi casa 200.000 veces sola y no he ido con ningún miedo. O sea, pero vamos, es que yo lo pensaba ayer y decía, y ayer iba con el móvil en una mano, con el teléfono puesto para si tenía que marcar corriendo, con las llaves en otro y con la tensión de que miras para cualquier lado, que cualquier persona que sale parece que... Y yo creo que Alba, o sea, que yo, porque yo decía, será cosa mía solo, pero yo decía, joder, si yo nunca he sentido este, este miedo, si yo me ido a mi casa y de hecho soy como, ¿sabes? Yo decía, sí, soy muy chapalante, muy valentona, pero yo decía, es que me cago de miedo. Sí, sí, bueno. Yo, bueno, echando, bueno, relacionando lo que ha dicho Elena, yo ahora, que no pasa nada por decir en el programa, estoy trabajando por las noches. Sí, es que además... Bueno, yo que soy estudiante... No estaría mal, pero no os preocupéis que no voy a hacer esa clase de publicidad así, pero al ser estudiante pues me intento ganar mis dineros claro por otros lados, sí, vamos muy a bien. Decir eso. Y me he visto en situaciones de ya no es solo ir pues, sola a casa ni eso, sino que uno si trabaja de noche, fin de semana, pues suele trabajar en discotecas, bueno. En pubs, es lo que yo trabajo actualmente. Y la verdad es que ha habido situaciones más terribles, por decirlo de alguna forma, con chicos, porque no ha pasado con chicas. Sí, yo imagino que ya solo en la barra habrás tenido conflictos. O saliendo fuera, estando en esquina repartiendo igual publicidad para que entrasen o no al local, que me han confundido con prostitutas, que me han venido a insinuar cosas que no tenían nada que ver. Cuando yo voy a hacer aquí un recalco de cuando alguien trabaja a esas horas, no está de fiesta, está trabajando. En su horario laboral, chicos. Es que con chicas aún no me ha pasado. No están intentando ligar, ni intentando hacer yo qué sé qué cosas que os pensáis, ni está para aguantar gente con improperios, ni con tonterías. Es que está trabajando. A mí me pone muy nerviosa cuando me viene a decir barbaridades y como que yo tengo que reírle las gracias. Es que es una cosa que yo no aguanto. Y el tema de volver sola a casa también es un conflicto. O sea, ya tuve una situación hace unas semanas ya largas, porque fue en verano. Que venía, era un martes, llegaba a la 1:30 porque venía de Camela, del concierto Tebo, y en Paseo Calanda había un grupo de cinco tíos grandes en un banco, y empezaron a silbar y a decir cosas, y os juro que salí corriendo cual niña pequeña, llorando de esto que no quieres ni mirar para atrás, porque claro, es que ya ves tanto, que pasa tanto, y que al final somos en ese sentido muy vulnerables, que dices, es que vienen y ¿qué haces con cinco tíos? Claro. ¿Sabes? O sea... Además, en Pilares han habido 5 agresiones. O sea, es que... Que no son pocas. Es que es una barbaridad. ¿Por cuántos días de fiesta hemos tenido? No sé, pero si en realidad muchos. Dos, o sea, en realidad muchos. 9. No, pero que me refiero 14, que 9. Se hagan 5 en un periodo que tiene que ser de fiesta, que debería ser un periodo en el que la población de la ciudad de Zaragoza, que son Pilares, que debería estar tranquila, feliz, sin importar. Con la bufanda rosa. Que puedas ir tranquila y que puedas vestirte como te dé la gana. Exactamente. Pero lo más triste del tema es que una de las agresiones, me parece que más de una, ha sido porque ha habido chicas denunciando tocamientos y rozamientos en autobuses y tranvías, que se ha hecho toda la vida y no, antes no se denunciaba. O sea, te ibas a casa, porque a mí me pasaba, lo hablaba con mis primas, que se iban a casa tan encabronadas, pero ni lo denunciaban ni nada. Y ahora, menos mal, que ahora la gente se está metiendo en la cabeza que es que eso no es normal. Que no es lo normal. No. O sea, eso no puede ser lo normal. Yo voy en el autobús y sí, a ver, puedo rozarme con alguien cuando me muevo, tal. Sea un tío o una tía. Pero no es lo mismo. Por eso te digo, pero no puedes entender. Pero cuando te tocan lo sabes. Claro, por eso o sea, te digo. Si estás en un concierto y hay 20.000 personas y no queda más remedio que tienes delante a una chavala y estás que te están empujando de atrás... Pues por eso pues te digo, obviamente, pero que hasta ahora esas cosas, cuando te meten hasta la hace mano. 4 días, esas cosas desgraciadamente no se tomaban como, joder, ya me lo han vuelto a hacer, pero no se denunciaban y se tenían que denunciar hace 2 años, hace 5 años y ahora, o sea, a eso me refiero, sí. Que yo hablaba con amigas y decía, joder, pues toda la vida ha pasado, pues toda la vida ha pasado, toda la vida ha estado mal y toda la vida se tenía que haber y seguirá mal. Sí. Toda la vida bien, que no conseguirás a lo mejor encontrar a nadie, porque igual no consigues encontrar al que has tenido que denunciar por eso, pues probablemente no. Pero quedará constancia. Pero bueno, quedará constancia de que eso sucede. Y en algún momento se tendrá que poner un, hostia, vamos a mirarlo, vamos a ver qué pasa pero para si que haya yo he gente leído que... una noticia de que una chica fue a denunciar el robo de su teléfono y fue acusada. Por el policía. Sí. Es como... Es que sí. Yo de verdad que ha llegado y un punto los que... comentarios y da miedo. Sí. Claro, es que como es policía será podemita. Y como que, es policía... Que muchas veces es que ya no sabes. Entonces, ya ayer lo pensaba y digo, yo es que esto no me había pasado pero nunca. Pero es que ya no solamente trabajando de noches. porque bueno, mi novio trabajaba en el Rincón, en la tienda de frutos secos, para los que no sepan lo que es. Porque no es el Rincón de Pensar, que no es claro, el Rincón. Claro, claro, no. Para todos aquellos que nos sigan y que no estén en Zaragoza, el claro, Rincón a lo mejor les suena raro. Entonces, en una tienda de frutos secos, igual a las 6 de la tarde aparecía un tío y le decía, bueno, ¿quiere algo más usted? Sí, su número de teléfono. Sí, pero yo he trabajado también, cara. Es que, sí, perdona, es que ya no solamente con ella, sino que es que incluso yo en el trabajo también me ha llegado a pasar por la parte contraria, o sea, ya es como, pero... Yo cuando, hace ya muchos años cuando trabajaba en una perfumería, había un mozo que venía siempre y a mí me terminó dando miedo, de hecho una vez nos esperó como fuera y era de día, ¿eh? E incluso mi compañera me dejó, porque mi compañera, su marido era Guardia Civil y tenía un spray de estos de picante. Y me dijo, yo toma. Estoy por comprarme uno. Me dijo, pues yo, ese día me lo... Es ilegal aquí en España, pues, cosa que me parece terrible. Ah, es ilegal en España. Pues ilegal. A mí me lo dio. Sí. Y de repente yo vi que el mozo me seguía, literalmente, y me bloqueé tanto que si hubiera tenido que utilizar el spray quizás no hubiera sido capaz. ¿Sabes? Me quedé tan bloqueada a decir, ostras, que, ¿sabes? Al final es que... Pero bueno, fíjate, tuve ese episodio y no, que no he tenido luego miedo más adelante, pero es que ahora ha llegado un punto y que digo, joder, tengo 32 años, que soy adulta, que soy... Y sin embargo, llego a mi casa con miedo. Es decir, el final de la noche te lo has podido pasar súper bien, pero al final de la noche es una amargura. Incluso ya vosotras, que tenéis la parte más afectada, pero incluso yo creo que nosotros, que a veces que tenemos dos dedos de frente... De según quién es, muchas veces que a mí me pasa, incluso tengo miedo de que la otra persona que vaya conmigo le pueda pasar eso y ya directamente digo, no, yo te acompaño. Sí, sí, antes sí, de sí. Que cualquier cosa, o sea, sí, yo claro. No me voy a casa con la cabeza tranquila si deja a una persona suelta ahí. Es cierto, no, porque visto lo que hay, o sea, claro, es que claro. No tiene por qué pasar nada, pero pasa. Y ya no solo visto lo que hay, sino, mira, si por un lado tuviésemos. Voy a entrar un poco aquí en tema de judiciales y tal, pero si ya pasara algo y hubiera una repercusión judicial con las leyes en la mano de la hostia, que la gente viera que por los actos que se cometen, claro. Ya no solo que no está bien éticamente, sino que por los actos que se cometen respecto al tema de las agresiones tienen una repercusión. Un castigo, entre comillas, por decirlo así, brutal. Bueno, pues a la par de las consecuencias que provoca en la víctima o algo así, pero es que en España no pasa. En España lo que pasa es que con las agresiones sexuales, con los abusos, etcétera, ya vimos, por ejemplo, los casos como de Amanada, etcétera, que es una vergüenza. A mí, sinceramente, totalmente. Yo siempre diré que, vamos, una cosa terrible. Y la verdad es que me gustaría dar aquí un hincapié, además, en un dato muy curioso que publiqué hace unas semanas por medios sociales. No tiene nada que ver con esto, pero sí que tiene que ver con una cosa, las denuncias falsas, que es que siempre se deslegitimiza mucho la palabra de una víctima cuando pone una denuncia en ciertas ocasiones, porque dice, no, es que esta, sobre todo cuando son parejas, muchas veces en casos de, es que esta chica, pero si este chico se ve tan bueno, es imposible que pase, no sé qué. Pues curiosamente estoy haciendo un cursillo, bueno, hago varios cursillos sobre el tema de feminismo, etcétera, porque son cosas que me interesan, ya lo saben mis compañeros. Sí. Y me pareció muy interesante que se me dio un dato de que en 2017 lo que era denuncias falsas por el tema de violencia de género no había habido ni una, era un 0%. Es decir, y me vinieron personas muy cabreadas de, pero ¿cómo estás diciendo esto? Si es mentira, ¿dónde has sacado esto? Yo, a ver, yo estoy diciendo porque yo tengo argumentos, o sea, que yo tengo datos verídicos. Que no lo estoy diciendo porque me inventas, que es mentira. Todo hombres. Fue una cosa muy curiosa. Pero, todo hombres. No, a mí es que la típica frase de forma. Y en plan, que yo tengo amigos que no sé qué, no es cierto. Y yo, mira, yo no sé lo que son tus amigos o con quién te juntas. Pero yo te estoy dando un dato verídico de una institución. A eso te voy a poner un pero. Más que nada porque lo viví yo, ¿vale? O sea, no voy a entrar a valorar por qué, pero yo lo viví. Y a mí en su momento me dijo mi abogado, cuando pasó, que toda denuncia que no llega a trámite porque se considera denuncia falsa no cuenta. Sí. Entonces, claro, el problema está en que nunca va a haber denuncias porque las denuncias falsas nunca o casi nunca van a llegar a un nivel superior, que es lo que me pasó a mí, porque a mí se me... Bueno, ya lo contaré, no lo voy a contar fuera. Sí, porque no lo contaré. En mi familia pasó algo parecido. A mí me pasó y a mí, claro, menos mal, porque si no, pues hubiera salido... salido donde me hubiera salido. Y menos mal, pues que la denuncia no tenía ni pies ni cabeza, porque no tenía ni pies ni cabeza. porque se presentaron incluso pruebas que se veían que eran falsas. Ya os explicaré para que lo veáis. Y menos mal, porque si no, probablemente yo hubiera tenido un antecedente por algo que es que era... Vamos, ahora me río, porque en su momento era brutal. Ahora me río, ahora me río porque dices, en fin. Pero claro, yo es que cuando lo contaba, cuando pasó y lo contaba, eran... Pero estaba flipando, claro. No, pero sí, Chema, o sea, a lo que tú has dicho, y tengo que referirme de que eso yo ya lo sabía. Sí, en el sí, sentido no, que no. Yo cogía y yo cuando explicaba, a ver, que una denuncia falsa, es que también la gente no sabe lo que es una denuncia falsa, que también es un poco así, yo no me estaba refiriendo a las que se dejaban, porque yo tuve que explicar a esta gente que se me empezó a enfadar tanto por redes sociales, por decirlo así, que es que para que una denuncia se considere falsa, me refiero a que hay un trámite y un trabajo policial después detrás que cuando... algo ve que no tienes ni pies ni cabezas, es que es no que... dejan seguir con la denuncia ni denunciarlo. Entonces, cuando uno dice denuncia falsa, es algo que se ha llevado ya a trámites legales. Claro, pero que para que una denuncia se llegue a trámites legales... El problema es que no se explican las cosas tiempo. Por ninguna de las partes, ¿eh? Cosa que me duele todavía mucho más, sí. Porque no se explican las cosas. Se queda en, no es que no ha habido tal cosa, vale, pero... decimos por qué. Esa, sí, sí, claro. Entonces yo tuve que ponerme a explicar. A ver, primero tenemos que entender que es una denuncia falsa, porque si no, problema, ya no... Yo creo que hay un problema también social. Hay un problema social de tener que defender lo indefendible muchas veces implica el decir... No, pero... ¿Y las que hacen? No, a ver. A mí es que la frase sí, que de saber no puede ser, porque es muy bueno o es... O es que la sabrá, pero si es un chico adorable, que, a ver, claro. Es adorable de cara a ti. El alma, claro. Que luego de cara para adentro no se sabe cómo es nadie. Final... Que hay mucha gente que ha sido muy adorable, que ha sido un chico muy normal, y el de la katana final... mató a su familia y era al un final chico te muy las... normal. Al final es que es eso, pues que entonces, la gente se lo... Y luego te inventas datos, dices, no, porque el 32%... ¿De dónde saca el dato? Y luego ya, en algún sitio lo he leído. Dices, si tenemos vale, la típica pero, frase de ya está. A saber qué habrá hecho ella, ¿sabes? Sí, pues, no, sí, la habrá provocado, las típicas frases pobre, mierdes. Con lo buen chico que es, que a saber qué habrá hecho ella para que haya saltado. Sí. Mm. Que habrá conseguido la otra que provocarlo para, en fin, pero bueno. Pero bueno, poco a poco tendremos sí, que ir cambiando, no. Pero yo voy tirando estas pullitas porque me gusta no, para yo, que la gente las oiga y se acuerden. Y lo escuchen. Yo creo que queda, se les olvida. Yo creo que queda un camino. Y me parece muy triste tener que llegar a casa con mi hermano. Bueno, el próximo día me llevaré a Limón con el carrito, que es súper defensor. Claro, llévatelo a las ferias y di que es que lo quieres montar pero en algún sí, sitio. Sí, Limón claro, en las ferias. Ayer lo pensaba. ¿Eh? Lo mismo esta tarde me lo echo al carro y me lo llevo. Lo pasaría pipa. Yo solamente una cosa. Yo quiero recomendar... Es que ahora que estábamos hablando de lo mal que estaba el país, bueno, los países, todo este tema de cosas... hay una serie que se llama The Newsroom, no sé si alguien la habéis visto, que la primera escena de la serie, o sea, es los 10 primeros minutos... creo que puede resumir casi todo esto. Ya está. Sí. Simplemente ved la primera escena de Newsroom porque es brutal, maravillosa. Ya está. Bueno, si os parece, voy a poner música. Voy a sí, poner claro, la canción del de Factor Humano de la película Miau de la que voy a hablar. Voy a poner la banda sonora con la que empieza. Decir que la banda sonora aúna gente como el Factor Humano, como que la película acaba con KCO. O sea, porque... Veáis un poco el... Para que veáis el tipo de música con el que se mezcla allí. ¿Vale? O sea, os dejo con el Factor Humano y ahora sí. Bueno, ¿qué? ¿Cómo va eso del paseo o el parque que era? Era una plaza. Pero me da a mí que estos mamarrachos no piensan hacerme nada. Lo van dejando y al final ya verás. Total, 20 años de alcalde y así te lo voy. Siente el fuego. tierra, las plantas y todo el reino animal. Murmuran algo que hay que contar. Solo el que siente el fuego a cualquier edad lo entenderá. Bueno, esta canción era del factor humano, era Siento el Fuego. La película, estuvimos el martes estuvimos en la premier, estuve en la premier yo con mi mujer. Fue una pasada, lleno, la sala más grande de cine para Fox, para ver la segunda película de Ignacio Staregui después de su primera película. Su primera película fue no me acuerdo ahora cómo se llama la película, ahora lo diré, lo prometo. Queda prometido que la voy a buscar porque encima es colega y se va a enfadar. Igual en IMDb aquí lo tiene, es... eso sí, no es, empezaba, es que ya te digo, o sea, la primera película fue IMDb, Justicia, que... fue Justicia, que también fue una película que es brutal. Y bueno, yo quería empezar con una frase que dice en un determinado momento Manuel Manquiña, uno de los actores, que bueno, la película sale con un plantel muy grande de actores, aquí en muchos de Zaragoza, está rodada íntegramente en Zaragoza. Los cuatro jubilados, de los que ahora hablaré de qué va la película, son José Luis Gil, al que todos recordamos y vemos, en La que se avecina, Manuel Manquiña, un profesional, muy profesional de Airbag. Y por cierto, escuchamos a José Luis Gil en muchas películas que no sí, sabemos. Es actor de doblaje, entre ellas Nemo. Eso es. El padre de Nemo. Buzz Lightyear, El Cuervo. Luisa Gavasa y Álvaro de Luna. Y hay en un determinado momento que Álvaro de Luna, a Manuel Manquiña, le dice: tengo mucho miedo. Y le dice esta frase para que la analicéis, la penséis y demás. Detrás de cada churrería siempre hay un solar con malas hierbas, gatos flacos, jeringas infectadas y restos de alicatado. ¿Por qué? Porque todo eso es lo que escondemos en nuestro interior. ¿Pero qué le ofrecemos cara al público? Una espléndida, deliciosa y sabrosa churrería. Esa frase, que si la analizas tiene bastante que dar a pensar... es del libro, bueno, la película es una adaptación del libro Hilo Musical para una piscifactoría, de Juan Luis Aldaña, que también estuvo en la película. He de decir que hubo un lleno, estuvieron allí pues bastante actor allí. Estuvo, por ejemplo, pues de aquí pues estuvieron pues varios personajes de la película de la serie de... lo diré. Varios personajes que saben, pues Jorge... Bueno, de la serie de... lo diré, de Antena Aragón, que no me sale ahora, macho. Maldita sea. Puma, ¿dónde estás cuando te necesitamos? Puma, ah, la serie de Oregón Televisión. O sea, sí, sí, por eso. En Oregón Televisión pues salen, pues eso, sale pues mogollón de actores, sale... Es que Puma estoy seguro que lo sabría. Sí, solo probable. Puma, interactúa. Puma es que está ahora ensayando, o sea, está ahí a lo loco. Pero bueno, decir que, pues eso, que salen bastante. Se rodó aquí en Zaragoza toda la película. Sale, pues bueno, Agustín Martín Chueca, entre otros. Sale también, pues, voy a buscarlo ya directamente porque es que estoy quedando muy mal hoy y sí. me parece fatal. Yo no quería decirlo, pero... Me parece fatal quedar tan mal hoy. Pero sí, sí, un poco sí. Bueno, sale Jorge Asín, sale Laura Gómez La Cueva, sale bastante gente de aquí de Aragón. Y bueno, sale Agustín Martín Chueca, que también es una persona que conozco desde hace mucho tiempo. Es su primer papel. Es una película muy coral, pero bueno. ¿De qué va la película? Bueno, pues son cuatro jubilados que trazan un plan para sentirse vivos. Van a robarle al ayuntamiento, al aburrimiento y a la vida. Telmo, el personaje de José Luis Gil, pues resulta que está escribiendo un ensayo, que esto es buenísimo, sobre el origen de su chiste favorito. Porque, como dice al principio de la película, a él le gustan los chistes que ahora son difíciles de contar, que son los chistes negros, de humor negro. Y está todo el rato buscando quién es el autor del chiste que ha leído. Y claro, es, a mí me lo contó no sé quién. Y va desmadejando el hilo de, pues a mí me lo contó tal persona, pues a mí me lo contó tal. Y va hablando con todo el mundo hasta llegar al punto en el que consigue saber quién fue el autor del chiste. O sea, aparte de eso, tiene un libro que quiere saber si vale algo de dinero, que es un libro que escribió Dalí con Harpo Marx. Entonces es un poco pues de una película que iban a rodar, que no se llegó a rodar. Uh-huh. Entonces pues también es un poco... Jorge Usón también sale, que hace de esto. Sale Juan Bolea, que fue del concejal de Cultura hace años con el PSOE. Y bueno, entonces es un día se encuentra pues con Luisa Gabasa, que es una persona mayor que se dedica a ir a la tele porque tiene una especie como de programa hablando de cosas que a la gente no le gustan, y lo que quiere ella en su vida es conseguir que en su edificio pongan una rampa para que pueda bajar su madre, que a día de hoy no puede bajar de a la calle porque no tiene una rampa. Monreal es Manuel Banquiña, que es una persona a la que metieron en la cárcel. La metieron en la cárcel porque todo el mundo estaba en contra, como dice él, todo el mundo estaba en contra del alcalde del pueblo, y tramaron un plan al que al final solo tuvo pelotas él de hacerlo realidad, con la mala fortuna de que el alcalde pues acabó muerto. O sea, es una cosa muy brutal. Y luego tienes a Álvaro de Luna, que hace de amigo miedoso y tal, pues que él ejerce como por así decirlo, como abuelo, porque tiene una nieta y demás. Entonces, la película, pues son esos cuatro deciden hacer un robo en un museo. Bueno, Manuel Manquiña decide hacer un robo en un museo, ¿sabes? O sea, es así de fácil. Manuel Manquiña decide hacer un robo en un museo y decide hacer un robo de una máscara que hay en el Camón Aznar, me parece que es. Y bueno, pues el tema es que hace un plan, pero no quiere contarle nada a nadie, porque decide que cuando los planes se cuentan se chafan. Entonces, es cierto. La historia está en que todo el mundo va viendo, y ahora hace esto, y ahora haz lo otro, pero nadie sabe por qué narices lo está pidiendo, ¿sabes? De hecho, montan una asociación cultural. Les pide que una parte esencial del plan es hacer una asociación cultural. Con eso ya os lo yo digo. Yo también, todo. Cada vez que tengo un plan digo, si montamos una asociación cultural. No, pues luego al final tiene sentido lo de la asociación cultural. Ah, bueno. O sea, al final es que todo tiene sentido, pero es una película... Yo es que no tengo planes, ni amigos, ni nada. Anda, la otra. Ahí va, la que está liando. Ahí va, esto. La otra sigue pensando ahora. La otra sigue a su rollo. ¿Quién es mi amigo? Quiero pues quedar con mi amigo. ¿A quién felicitaste el otro día? No me acuerdo. Hombre, ya. No me acuerdo porque no felicito porque... a nadie. No tengo a nadie que felicitar. Bueno, en realidad la película lo que viene a decir, sobre todo viene a a decir que la gente mayor se la tiene muy, muy desahuciada. O sea, es cierto. Se considera pues que la gente mayor ya es como algo paria a la sociedad y como que solo sirven pues para cularles, por así decirlo, pues a los nietos, a tal. Sí. Y ellos deciden pues que van a... Se considera que tampoco tienen amigos, de hecho. Yo como que tengo Elena. A mi padre en una como residencia, Elena. Porque no queda más, yo no tengo amigos, tengo a mi padre en una residencia porque no hay más remedio, antes de que la gente que esté escuchando pueda tal. No os podéis ni imaginar lo triste que es cada vez que paso a verlo y a llevármelo a comer, la triste. Ha habido días que me he salido llorando de ahí, de cómo la gente, el otro día una mujer, además me hace mucha gracia porque mi padre se cabrea mucho, claro, hay viejecillos que te cogen para que les des un beso o un abrazo. Y es una pasada la necesidad de amor que tienen. Y es muy, muy triste. Imagino que muchos estén ahí también pues porque no hay remedio, porque hay veces que una persona necesita a alguien 24 horas al día, sí, con ellos. Y hay que según qué situaciones. Pero de verdad que habrá casos de todo y es muy, muy triste que tengamos a los abuelos en esa situación. Abuelos y no tan abuelos, que mi padre es joven. Y bueno, en realidad para él también es muy triste y no hay más remedio porque él muchas veces me dice, es que me aburro aquí. Claro, es triste, pero considero que para lo que se gana podrían hacer más actividades, diferentes cosas. Yo para mí la vez más triste que acabé llorando como una magdalena fue en Navidades cuando unos niños vinieron a cantar villancicos. No os podéis ni imaginar cómo tocaban los abuelillos las panderetas, la emoción... Cómo los miraban como si pudieran ser sus nietos. Bueno. Claro, para ellos eso, pues ya ves. Ah, hay que decir que no era el Camón Aznar. Me han dicho que no es el Camón Aznar, que es el Pablo Serrano. Bueno. Ahí pillando información. El tema del preestreno estuvo muy bien. A mí me gustó mucho porque, aunque empezó muy tarde, hay que decir que estuvieron José Luis Gil, estuvo Ignacio Staregui como actores, luego estuvo Jorge Usón, Laura Gómez, estuvieron... Y fueron súper amables con todo el mundo, se dejaron hacer fotos con todo el mundo, que podían haber dicho, mira, estamos aquí, estamos a nuestro rollo. Y estuvieron, pues se dejaron hacer fotos, hicieron fotos con todo el mundo que quiso hacerse fotos en el fotocall. Hay que decir también que José Luis Gil hizo un alegato a favor de la gente mayor, que estuvo muy bien, porque además José Luis Gil, hay que recordar que es de aquí. O sea, desde muy pequeño se fue a Madrid a vivir, pero es un tío que nació aquí. Y hizo un alegato hacia la gente mayor que a mí me gustó mucho, sobre todo por una frase que dijo, yo estoy hasta las narices de una frase que se usa mucho, y yo creo que no se usa para hacer daño a nadie, pero se usa muy mal, que es, cuando algo huele mal es que huele a viejo. Es cierto. Sí. Y él decía que yo he dormido con mi abuelo y mi abuelo olía a viejo, y mi abuelo no olía mal. Mi abuelo olía a ternura, olía a muchas cosas, pero no olía a nada malo. Entonces, que habría que intentar pensar un poco cuando se hablaba de según qué cosas. Sí, yo imagino que, como tú dices, no se dice con maldad, pero yo, madre mía, ojalá y pudiera seguir oliendo a viejo como olía mi abuela porque la tuviera aquí a mi lado, ¿sabes? De hecho, yo uso la colonia que usaba mi abuelo, o sea que... No, pero que es cierto que no sé... Brumel. Hostia, Brumel. Brumel es muy crack, que no ha cambiado luego en 2000 años. Sí, sí. Y bueno, pues salieron, pues eso, Jorge Asín, Laura Gómez de la Cueva... Yo no sabía que era amigo de Luis Agabasa, este José Luis Gil, y la verdad es que a mí me encantó José Luis Gil, como hablando, me pareció un tío súper coherente con lo que dijo, habló muy bien, estuvo bastante rato hablando, y la verdad es que me gustó mucho. Me hizo mucha gracia porque el director no les había dejado ver la película, Ignacio Staregui no les había dejado ver todavía la película, no habían podido ver el esto. Y hay que decir que hubo casi 5 minutos de aplausos al acabar la película. Oh, mira, se me ponen los pelos de punta, me encantan esas cosas. Fue muy emocionante y es una película que a mí personalmente me parece que, fuera de que es una película que hay momentos en que dices que nos hemos fumado, porque lo que estás viendo es... porque claro, vas viendo pues el tío montando el... que va reuniendo gente, reuniendo cosas y haciendo una asociación de tiempo libre tal. ¿Quieres que tendrá? ¿Qué coño va a hacer este hombre? Con el tema de lo del libro, que cuentan historias de que Dalí y Harpo Marx eran muy amigos, cuentan pues que le había regalado un arpa y que le había regalado un arpa con que las cuerdas las había cambiado por alambre de espino para que la tocara y no sé qué, o sea, una cosa súper... vamos, que debía estar... Dalí siempre se ha dicho que estaba muy zumbado, pues este debía estar bastante más zumbado. Y la verdad vaya, es que la película... Vaya patas pa' un banco, ¿eh? Sí, no, es que es eso. Luego está rodada en está rodada íntegramente en Zaragoza. De hecho, hay un momento que dice, me voy a la playa. Y digo, pero si está rodada en Zaragoza, ¿cómo va a haber playa? Claro. Y se van a la playa. O sea, es una cosa súper rara. A la playa del Ebro. No, a la playa. O sea, tenéis que ver la película para saber qué consideran ellos que es la playa. Vale, es muy bueno. Y la verdad es que la película a mí la verdad es que también quizá me afectó más porque mi abuela se acaba de morir y demás, pero fue una película de estas de decir, se merece algún reconocimiento esta película porque es que vale mucho la pena verla. Sí, y es una película, que lo que hablamos, que es una película que igual no se estrena en todos los cines o que no esto. Aquí ha apostado muy fuerte por ella para Fox, cine para Fox, pero luego igual a nivel... A otros niveles, el otro día salía en Facebook un listado con los cines donde se iba a estrenar y no sé si había, no sé si eran 20 o 30 salas aquí en España, que espero que se amplíen si la gente va a verla, si gente, que espero que la gente vaya. A ver, también se podía esperar que bajaran un precio que bajaran un poco el precio de las entradas, que también se ha dicho, porque jodo, es que... Sí. Es lo que decíamos, si para una familia ir al fútbol es caro, pues que para el cine también. O sea, es decir, es que no puedes hacer nada. El problema es que el cine es el que menos puede hacer, porque sí que es cierto que yo un día estuve investigando para saber... Sí, me aburro mucho en casa. Sí, tienes razón, pues lo que va a decir mía. Que... Lo que va a decir... Lo que la mía, ya tendrás mía, un amigo, que no te vas a aburrir. No, sí es cierto. Lo que va a decir Quique, me imagino por dónde va. Yo he trabajado en un cine y sé cómo va el porcentaje. Y sí. Vale. Pues explique, ahora os digo, el precio de la entrada no se puede bajar. Coño, el de las... Perdón. El de las palomitas. Tampoco, el de las chuches. Tampoco. Porque no, yo... Va todo unido. Creo todo que... Unido, creo sí, que lo va a explicar. Lo va a explicar. Sí, porque yo eso no lo sé. Tengo entendido, no sé si aquí en España se sigue el mismo funcionamiento, pero al menos yo investigué por cines allá en Estados Unidos y cosas así, que el porcentaje de las entradas se lo lleva íntegro lo que son las productoras. No íntegro, pero está en torno al 70-80%. La productora. Ah, no, íntegro, perdona, pero... fue una superproducción que escuché, sí, que se lo llevó durante 2 semanas el porcentaje íntegro, o sea, el 100%. Claro. Y luego durante 2 meses, creo que son, ¿no? 1 o 2 meses, se lleva el 75-80% de las entradas la productora de la película. Pongamos que una película normalmente suele estar ese tiempo en el cine. Por tanto, el cine, para poder sobrevivir... Tiene ese 20% más lo que saque de palomitas, que es suyo. Y con eso paga empleados, servicio de limpieza, luz, instalación... Ya, pero yo ahí quizás... muchas veces decimos, no se puede bajar el precio porque si no al final no ganan. Jodo, pues yo prefiero que me cuesten menos las palomitas o la mierda en general de chucherías y tal, porque a mí me gusta ir al cine y comerme la chuchería. Claro. Y que comprar más, a decir, es que solo me puedo comprar un paquete de palomitas porque ya me soplan 8 claro, euros, por así decirlo, con el una El problema es que si no pagas eso, luego el cine sí que no se puede mantener. Claro. El problema realmente está... Si con un 20% tienes que mantener empleados, tienes que mantener luces, tienes que mantener... Pues que pongan menos luces. El problema es que la productora debería decir, oye... Sí, claro, está claro que... Primero, la productora debería decir, vamos a bajar de aquí. Sí, eso también. Porque esto sí que no puede ser, porque aparte el cine claro, se está cayendo. Pero podrían ¿no? hacer huelga los de los cines, ¿o no? Sí, ¿no? De decir, pero ¿de qué viven? No, y te explico por qué. No, porque si tú llegas y le dices a una productora... ¿Se la venden a otros? No, pues se la venderán a otros. Claro, cine. Pero lo ideal sería que dijeran, oye, hasta aquí paramos todos. No, el problema es que todos no. El problema es que todos bueno, no pero es, al final es que es como todo. Es decir, si no lo hacen para movilizarse por cosas más importantes, no lo van a hacer por un también cine. También te diré que también hay, también está ahí el lío. El problema está en que yo tampoco creo que... Eso es un problema, pero tampoco creo que sea el problema. Y te lo digo porque yo he trabajado en un cine que teniendo la tarjeta gratuita son 4,50 la entrada. Ya no son 8 euros. Y las palomitas son... por 5 euros tienes pero un solo menú. Tienes un día para ir, ¿no? Que no, sí. todos. Con la tarjeta Cinesa... No voy a hacer publicidad, pero bueno. Pasa con Cinesa, pasa con Yelmo. Tienes una tarjeta gratuita. Tú tienes esa tarjeta es gratuita. Con esa tarjeta, las películas te están saliendo a 4,50. Ah, pues yo eso no lo sabía tampoco. Yo tengo la de otra tarjeta. Que es de lunes a viernes. Y creo bueno. que es un día solo Cinesa, cuando... Cinesa, desde aquí, el lunes voy a ir a veros. De hecho, os mandé un esto. De sí, dos por sí, uno, lo vi. Que de hecho lo he ido pasando por ahí. Sí. Y de hecho quiero ir con mi pareja para ir a ver el película. Muy bien, invita a tu pareja al cine como antiguamente, que seamos románticos. Que estamos perdiendo el romanticismo. O sea, te quiero decir que... Estamos perdiendo nosotros... que una entrada valga que si la entrada vale 4,50 y aún así la gente sigue sin ir, pues bueno, llegas a un punto en que dices, bueno, pues a lo mejor. También te digo, ha sido la fiesta del cine lunes, martes y miércoles y ha habido películas a las que no he ido ni Cristo. Es cierto. Ha bajado mucho el nivel de esto. Pero porque al final la gente ya ha perdido la costumbre de ir al cine también. Sí, ya va a ver, porque ya ha perdido la costumbre y porque es mucho más fácil, pues lo que hablamos, es mucho más fácil llegar a casa, vértela en casa y verla. Pues yo a veces prefiero ir al cine. No, a mí me gusta mucho más. Pero hay gente, que prefiere ver una película en cam screener, que es lo peor del mundo mundial. No puedo. A decir, oye, me gasto 4,50 y la veo en el cine, sí. La veo en pantalla grande, la veo bien, la veo sentado, tal. No, prefiero verla en screener y me hago 4 euros. A ver, yo entiendo que puedas cogerte Netflix, HBO, cosas así. Obviamente, porque hay series que... Pero también lo estás pagando. Claro, o sea, lo estás pagando. No, pero además es una cosa que me gusta porque se ha puesto ahora muy de moda el Netflix, HBO, cosas... Gente que lo estaba viendo pirata, es cierto que ha cogido y se ha comprado Netflix. Chicos, es que a veces, digo, tenemos que ser cutres. Digo sobre todo Netflix porque es la que más mueve el platillo y HBO ahora, que están aquí, porque también está Cube... Sky, las otras se lo montan un poquito mal. Claro. O sea, Netflix y HBO quizás son las que mejor montan. De hecho, Sky ahora lo está regalando Yoigo hasta final de año. Hombre, o sea. Sky es que yo me borré porque, y HBO la regaló durante un tiempo Vodafone, por lo que me enteré el otro día. Bueno, a ver, son menos 5 y una vez más, después de volver a la radio de 2 meses, me he quedado sin mi sección. Entonces voy a hacer 2 llamamientos. El próximo día empezamos con mi sección y... Si no, tendré que pedir media hora antes para poder hacerla. Y no que... Oye, esto, chicos, que el domingo que viene me vengo. ¿Has querido empezar? ¿Sabes por qué pasa? Por lo de siempre, porque se nos va el saturación. Porque nos liamos a hablar, porque no tenemos organización, pero es lo que nos gusta, que hablamos como y cuando queremos. Sí, que no hay nadie que diga, oye, va, dejarlo, vamos a hablar de otra cosa, ¿sabes? Claro, pero siempre me quedo sin sección, sin amigos, pues por eso hago un llamamiento. Sin amigos, pero adopto eso amigos. Que con la sección, ¿eh? Adopto amigos. La sección adopto amigos la vamos a hacer la semana que viene. En el Twitter, por favor, si alguien no tiene amigos como yo y quiere tener amigos, pues que hago un llamamiento. Por favor, sí. Nuestro próximo programa será... De hecho, voy a poner ahora mismo un hashtag que sea... busco amigos. Me hago influencer de mierder para ver si me sale algún amigo, aunque sea por interés, pero es que ni con esas. No me salen amigos ni con interés. ¿Has visto que es influencer de mierder? Que eso es una cosa nueva. Sí, soy influencer para de mierder, para todos los claro. que quieran ser amigos de Elena, arroba radio /marmota en Twitter... Y exacto. Ponéis, por favor. Quiero ser tu amigo. Quiero ser tu amigo. Regalarme un amigo por Navidad. Quiero ser tu amigo.com. Y luego, ya de paso, si queréis, también os podéis informar cosas de la radio. Pero bueno, yo necesito amigos. Claro, va a dar una carta postal. Es más, voy a poner un radio. Hashtag. Muy importante que os gusten los animales. Si no, ni os molestéis en escribir. No quiero amigos que no le gusten los animales. Como última cosa, voy a decir de la película que sale. Sí, aprovecha estos últimos. Sale Radio Mai. Sale Radio Mai. O sea, no sé por qué no sale Radio Topo. No. Hombre, puedes hacer amigos en Radio Mai, joder. No, gracias. No. No. Sale la bolsa de Judas y sale Radio Mai, que podríamos hacerlo aquí, prestarlo para alguna peli o algo. Podríamos para hacer mis como, amigos. Como el estadio del Atlético de Madrid, podríamos abrir a todos los amigos de Elena aquí. Para mis amigos. Que viene hilado todo mismo, de repente. Ahora mismo los amigos de Elena se están cabreando, están diciendo, ¿pero quién qué coño hablas? Bueno, ¿quién es? ¿Qué amigos, José? ¿Quién se puede cabrear? No se pueden cabrear. Los amigos. ¿Alguno habrá? Conocidos. Son conocidos. Es más... Que además doy gracias y sabéis que los amo un montón y que siempre lo digo, pero mis amigos vienen por limón, que ellos, o sea, que son mis limoneros también, pero no tengo amigos, o sea... Creo que esta ya me has metido en un berenjenal, maño... Se está metiendo ya sola en un berenjenal de mierda. Creo que ha pasado. Espiral de mierda. Con lo bien que íbamos, menos mal que tengo el móvil en silencio. Creo que de repente ha sonado un poco de envidia de limón, ¿sabes? Son todos amigos de limón. Limón, déjame tus amigos. Sí, es cierto, mucha gente... Yo salgo por ahí, bueno, salgo, que da igual que salga a comprar, que salga a donde sea... Ah, pues tú eres la dueña de limón, ¿verdad? O sea, no... ¿Sabes? Es más, antes le he contado una anécdota, que es que tenemos una amiga en común. Sí, por desgracia. Bueno, amiga. Que no es amiga, bueno, que no es amiga. Su conocida y mi conocida. Es muy, muy buena amiga mía. Y un día estábamos en la veterinaria, porque ella también tiene un perrico. El Toby. Y me dice, mira, ese cuadro de ahí que tiene un perro dibujado, ese perro es una amiga. ya el otro pero, día me hace, coño, pero tú nunca has visto a Limón. Digo, pero la pregunta es, yo tampoco conozco a Limón, pero voy a decir una cosa. Si quieres tener amigos y que Limón no los tenga, en vez de que salga un cuadro de Limón, ponte un cuadro tuyo. Claro, da igual, da igual. Ay, hola, el que vende, ¿esta quién es? Ah, esta es la que va con Limón. El que vendes Limón todo el rato. Claro, entonces me decía, ¿tú nunca has visto a Limón? Digo, sí, en fotos más. ¿Tú te acuerdas de un cuadro? Digo, coño, es verdad. Yo lo vi. Pues Elena es la dueña de Limón. Ya no, Limón es el perro de Elena. Sino... No. Elena, si Elena es Elena el es... perro de Limón. O sea, claro, a Elena la conocen. Eres la dueña, la dueña de Limón, la mamá de Limón. Hay gente que no sabe ni mi nombre. Por eso soy influencer de mierder. La de Limón. Limón va a pasear a Elena ahora. Soy madre de un puto perro super influencer. Que es que encima es un cabrón. Uy. Cualquier día hará. Hola. Oli. Bueno, el próximo programa a ver, Radio Topo, hacemos un llamamiento, compañeros. Queremos traer a Limón con el carrito aquí, a que haga programa con nosotros. Que lo mismo no dice nada, que lo mismo se enfada porque no es protagonista, como el otro día que estaba haciéndome fotos con el gato y el tío encabronado porque no me hacía fotos con que él. Que también puede ser que te robe la sección. Que lo mismo me roba la sección y habla él de animales y entonces Limón tendrá mogollón de minutos porque mis compañeros se los cederán. Hombre, el seguro que entiende del tema, ¿no? Sí, ¿cómo sí. Lo verás? Sí, sí. Veo a Limón en su silla y ahí está en la silla de Limón. ¿Sabes? Sí, porque además a Limón le encanta sentarse en las sillas como una persona. El otro día fuimos a la lavandería y se tuvo que hasta que no se sentó en la silla no paró. Ya ahí sabe. Está él. Ya así sabemos. Es. O sea, habrá que... Bueno, hay sillas de sobra, yo así creo. Así es él. Como tampoco van a venir muchos amigos de... ¿Tenemos? Sillas de sobra. Bueno, pues los amigos que adoptemos, les tenemos sillas, por si queréis venir, sí. Para que veáis. Es que es muy triste, porque el otro día quedé con una conocida, porque ya no es amiga, y me dijo mi compañera, tal, no sé qué, digo, no, luego te escribo, que estoy con una amiga. Y me dijo, no mientas, sabemos que no tienes amigos. Y esa es una amiga de las buenas. Así es mi vida. Así bueno, es mi vida. Bueno. La semana que viene, el mes que viene será el programa el 4 de noviembre, que será cuando el sábado 3 es la reunión, con lo cual hablaremos y así el 4 de noviembre os contaremos las novedades. Y bueno, pues nada, oye, un placer haber vuelto a la radio con todo el mundo. Además, de verdad. Bueno, yo faltaba Pumi. Ah, Pumer, pero. No Pumer, se ha notado. Pero no se ha... que sí, Puma. Que no, igual por eso no tiene amigos. Haz amigos, venga, amigos, toma. Puma, que es bromita. Bueno, pues con nada. With love. Hasta la semana que viene. Es que Puma... Esperamos, ojo, que la semana que viene tenga amigos Elena ya. Que Puma está muy entretenido haciendo cositas con alambres. Súper chulas, súper chulas. Meteros en su Instagram, Puma/8a, que tiene que hacer libélulas y maripositas. Y súper chulas y dice que quiere hacer tutoriales. Así es que iremos Limón y yo a casa de Puma para que tengan éxito. Que las done con Limón. Que se las done a Limón para que venda o algo. Claro. Bueno, pues nada, hasta la semana que viene. Adiós. Chao.